llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. What's up, man? Amigos, ¿cómo están? Un placer, como siempre, saludándolos en este su programa Super Libre, en vivo completamente, aquí en, ahora sí que la casa del fútbol, donde la lucha libre también ya es un huésped distinguido, y saludándole a toda la gente, precisamente, que ya está en casita sintonizando la estación de preferencia Canal 58 en el 580 de AM, y bueno, pues, saludándoles, como ya les decía, a todo este mundo de la lucha libre, que trae muchísima información. Vaya programas estamos teniendo en Guadalajara, ahora sí que estamos tratando de hacerle llegar toda la información que se requiere y que se puede para que usted esté al céntimo. Así es como comenzamos, mi querido Alex, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, pues un verdadero placer estar aquí, levantándonos temprano todos los domingos para estar aquí a las 2 de la tarde, punto. Bueno, antes solía levantar un poquito más tarde, pero bueno, ya que estamos en Super Libre, pues nos levantamos un poquito más temprano. Y bueno, invitándolos a que se comuniquen con nosotros al 3613-2727, 3613-3088, la fanpage y el Facebook. El día de hoy hay un problema con el internet, esperemos que venga el ingeniero 2014. ¿Es 2014 o ya es el ingeniero 2015? No, bueno, todavía es 2014, estamos a días del 2015, vamos a ver cómo se le pone ya para este año. Se tiene que ganar el 2015, ¿eh? Sí, no, pues ya ves que apenas inicia, entonces vamos a dejarlo en el 2014. Bueno, el ingeniero 2014, esperemos que llegue temprano y pueda resolver aquí el problemita que hay con el internet. Espero que sí se esté escuchando en www.canal58, espero que ahí no hay problema, pero en la conexión que tenemos aquí en la computadora que tenemos aquí en cabina, pues nos ha sido imposible conectarnos. Bueno, pues saludarle a la gente si nos está escuchando allá y que nos manden un mensaje precisamente a mi celular, tocayo, si me está escuchando hasta allá, hasta León, Guanajuato, ahora sí que saludándote por allá, y vaya que si se está escuchando precisamente la página o se está escuchando la estación bien, pues que nos ponga un mensaje, ¿no? Digo, sí, para saber precisamente hasta dónde nos escuchan. Sí, así es. De hecho, estaba ahí Francisco Ortega, estaba, un saludo, hasta Guanajuato, estaba, en cuanto subí las fotos de la semana pasada del gallo, luego le dio like y puso comentario que excelente luchador el gallo. Pues sí, bueno, fíjate, es la gente que está bien atenta ahí. Fíjate que es uno de los, bueno, pues yo sí lo llamo aficionados de Hueso Colorado, que prácticamente se hace presente donde quiera en estos tipo de programas, porque le encanta la lucha libre. Por ahí tiene una historia muy cercana a la realidad. Él viene siendo sobrino de el Rey Salomón, al cual, bueno, pues no lo conoce. Digo, se suele pasar. Yo conozco a uno que tiene hijos y no lo conocen. Imagínese usted de quién. No voy a decir nombres, voy a omitir, porque luego de repente nos vamos a poner roñosos y mucho menos andar dando apodos. Botamán, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. No pasa que el programa de ustedes no me lo prestan el micrófono, tengo aquí como 10 minutos. Muy, mucho traste, Botamán, mucho que lavar. No. A ver, habla aquí en el micrófono. No. Oye, bueno, buenas tardes primero. Buenas tardes, mucha ropa que lavar, muchos trastes. Sí, no, el fin de semana se me juntó la ropa, ahora sí allí en casa, pero aquí estamos, como siempre, un poco tarde, pero... Oye, bien tarde, sencillo. ¿Qué le bueno, pasa? Mira, simple y sencillamente, algunas personas se hacen la pregunta. Yo creo que a Botamán se le dañó el tejabán. No, ¿qué pasó? El tejabán, y fue por alguien, bueno, para que precisamente... Bueno, si hubiera algo, nosotros, que una falla, ¿no? El canis inmediatamente hubiera hecho el paro. Pues, o sea, canis, no sé de qué tejabán te refieras, porque ya te iban a ir a buscar allá como la gata bajo la lluvia. Pero no, mi querido Juanjo, que está en controles. Sí, ¿ya lo presentaron? No, apenas. Estamos iniciando, mi querido Botamán. Bueno, saludos al Juanjo, que está ahí en cabina, y el canis es un invitado que vamos a hablar esta hora. Nos va a faltar tiempo, porque la verdad, mucho que hablar con el canis. ¿Mucho que lavar? No, mucho que platicar. platicar. Bueno, pues mucha, es que decir, mucha historia. Un montón de mira, sí, lo primero que armado, vio, dile lo que trae. Yo creo que me vio como a la chacha del programa y me dijo, órale, para que lo laves, pero no son las playeras que nos hace llegar amablemente. Sí, desde que veas las de quién son, para que veas. Bueno, pues déjame mientras preséntalo, mi querido. Sí, mi querido Canis, buenas tardes, bienvenido. Gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes. No, la verdad, mucho que platicar con él. Tiene una leyenda viviente de la lucha libre, un aficionado de muchos años, mi querido Alejandro. ¿Cuántos años? Hablamos de 45 a 48 años más o menos de lucha libre. 45. Podemos hablar de lo mejor de la lucha libre, cosas que me han pasado, que he vivido con los luchadores, que porque he convivido con ellos. Yo también fui luchador, Para que no se vean ustedes. Pero fíjate que ahora sí que la gente va a decir, bueno, pero el Canis, ¿dónde lo localizamos? Precisamente en la Arena Coliseo. Exactamente. Oye, y las canas no salen de ganas. Ah, no, claro. Son experiencias, imagínate. No. Es un día de cada de mi vida que he pasado tantas cosas en de esta maravillosa vida en la lucha libre, en mi trabajo, en muchas cosas. Yo le venía platicando ahorita a Chava, la bestia salvaje. La bestia salvaje vivió conmigo, luchamos juntos. Yo, mi última lucha fue hace 18 años ahí en Arena Jalisco. Con el tigre, que viene siendo ahorita el Mosco, uh-huh, el hijo de Pancho la Araña. Uh-huh. Esa fue mi última lucha. Y hay muchas cosas, le venía platicando a él de cosas que nos pasaron allá en Tampico, cuando los vatos locos con My Flower, cuando My Flower se quebró su mano. Uh-huh. En una salida contra la esquina, avienta a uno de los vatos locos y se regresa en contra y se avienta al tope, pero no, se equivocó de luchador, no fue al vato loco, sino que le cayó el de las cervezas, andaba de blanco, dice, cervezas y refrescos, igual, pum, ¿no? Se avienta al tope, se quebra la mano, y yo le digo, ¿qué pasó, chiquilla? No, pues es que yo nomás vi el de blanco, me aventé. Entonces, así como el techo, Paquito. Así exactamente. Y mira, de ahí lo quiso agarrar mi querido Canis, pues bienvenido al programa. Gracias. Déjenme decirles que tenemos una playera de Eddie Guerrero. Cotizada esa de Eddie Guerrero. Sí, bueno. Sí, de esas de colección que ya. Exactamente, no, ya les había dicho a ustedes. Y otra de Crazy Boy. Ahora sí que de los Mexican, que bueno, pues ahora sí que tenemos mucho que platicar precisamente, y sobre todo esto que usted es muy importante que lo sepa. Si usted tiene alguna gotera, se la tapamos. Que al ti te destapó la tubería. No, me está nada, a mí no se arregló una casa. No estabas platicando que te destapó la tubería. Venías muy contento. Ah, no, si no. Venía muy contento ese día de la cañería. Ah, pues se les ha dicho, ustedes están respondiendo por mí, la persona que llame y no le quede bien su trabajo. Ustedes, como quedamos, les regresan su dinero para que vean con esa confianza. ¿Tu número telefónico? De casa es 3608-8031. Ahí está, entonces vamos a volver a repetir. Vamos a ir a la primera pausa comercial. A ver, sí, tenemos entrevista de Bárbaro Cavernario. Tenemos entrevista también de de Mr. Niebla. Y tenemos otra entrevista con el Dragón Rojo, que revela el segundo secreto. Sí, no digas. El segundo secreto para la receta del chocomil. Oye, Paquito, y decirle al público que también tenemos a Lady. ¿Si vino Lady anoche o no vino? Sí, claro que sí. Porque hablé anoche que todavía no venía. Yo me tenía preocupado. No, bueno, pues es que ya sabes que es dama de la noche y ella precisamente tarde, pero sin sueño. No, bueno. Saludos en casita, que nos han de estar escuchando, es. A Lady Dark. Vamos a las tres, ¿quién viene de invitado? A las tres viene Rayman, precisamente con Luis Alberto Pérez, que es precisamente el que está organizando en la OMLL, perdón, que es el que nos traerá la información de los siguientes eventos que van a realizarse. Pues ahí está informado todo, vamos al rato, más al rato me habló René, que quién venía, pues ya está, viene Rayman y esta persona. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super Libre, por Canal 58. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Villanueva. ¿Uno con barba? Sí, es mi maestro. Trabajó aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue mi alumno en la Universidad de Guadalajara. Con él ordenamos las finanzas de Jalisco. ¿Villa qué? Fue un muy buen amigo desde el kinder. Es mi papá. Yo soy Ricardo Villanueva y muy pronto vamos a platicar. Ricardo Villanueva, precandidato a presidente por Guadalajara. PRI. Propaganda de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Esto es Notimash Relámpago. Lo más sobresaliente de la lucha libre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta es la información de los independientes. El Patrón Alberto es el nuevo campeón mundial completo de la WWE al derrotar a Shane, The Glamour Boy y al Mesías en el evento Guerra de Reyes. Continúa para este 2015 la jornada 3 de la Liga Elite, pues el próximo domingo 8 de febrero se presentarán en la Arena México La Sombra, Dr. Wagner Jr. contra L.A. Park y Volador Jr. El Cadáver de Ultratumba anuncia el regreso de los gemelos Diablo Jr. en los eventos que próximamente realizará con una serie de grandes estetas de la lucha libre. Estén pendientes porque Super Libre les dará a conocer estos programas. Chilanga Más se presentará nuevamente en el Coliseo Coacalco el próximo 22 de marzo del 2015, contando con la presentación del gladiador tapatío Draego, además de Emperador Azteca, Mike Segura, Astro Rey Jr., Dragón Celestial, Electro Boy y Freelance en el evento denominado Aerial Innovator. Hablando de Draego y su pareja, Estrella Oriental, no pudieron quedarse con el campeonato de parejas del estado de Jalisco, pues fueron vencidos por las artimañas de Roberto Paz Jr. y Tony Rodríguez, apoyados un tanto por las continuas intervenciones del referee Pitbull, que junto al Lobo, referiaron para dicho duelo, donde los técnicos quedaron inconformes, pidiendo la revancha, que este domingo, acompañados de Rayman, enfrentarán a Roberto Paz, Tony Rodríguez y se les une el nuevo campeón semicompleto del estado, Macabre. Información del CMLL. El pasado martes 6 de enero se dio la lucha de máscaras entre los llamados príncipes del ring, Soberano Jr. y Star Jr., quienes derrotaron a Cholo y Rammstein, quienes tuvieron que despojarse de su incógnita, y así Rammstein dijo llamarse Francisco Javier Costilla, contar con 40 años y 14 de profesional, portando este personaje. Por su parte, el Cholo dio su nombre, que es Carlos Soriano, cuenta con 40 años y 20 de luchador profesional, los dos originarios del DF. Ese mismo martes se llevó a cabo el torneo Pequeños Reyes del Aire, donde Chokercito demostró su talento para adjudicarse dicho torneo. Felicidades para Chokercito, el Pequeño Rey del Aire 2015. Todo listo para la Fantástica Manía 2015, en donde el Consejo Mundial y la New Japan se conjuntarán una vez más para el deleite de la gente en Japón. Suerte para todos los integrantes que participarán. En los sábados de la Arena Coliseo en el DF, en la lucha estelar se enfrentaron el pasado 3 de enero por el Campeonato Nacional de Peso Welter, que ostenta Titán, quien retuvo frente a Bárbaro Cavernario en una batalla por demás de alarido entre estos dos jóvenes gladiadores tapatíos. Enhorabuena para Titán, que sigue demostrando su entrega en el pancracio mexicano. Escucha la entrevista que mis compañeros le hicieron al Bárbaro Cavernario y entérate de los pormenores. En los viernes tapatíos en la Arena Coliseo, en el duelo de tercias en la lucha estelar, se enfrentaron por los rudos, Satánico, Último Guerrero y Euforia, los Otrora Infernales, quienes arrollaron desde el inicio a sus rivales, Blue Panther, Volador Jr. y Dragón Rojo Jr. Tanto fue el odio de Daniel López que arremetió contra el maestro lagunero. Al final, en un reto del Satánico, Blue Panther aceptó enfrentarlo en un mano a mano para el próximo viernes 16 de enero. Desgraciadamente, los rudos fueron descalificados. No se pierdan las transmisiones desde la Arena Coliseo de Medrano 67, en su canal preferido, Canal 58, 580 de AM, o en www.canal58.com.mx. Recuerden tomar su chocomil lagunero, que próximamente les daremos más de la receta. Informó para Notimash Relámpago, Lady Dark. Esto fue Notimash Relámpago, lo más sobresaliente de la lucha libre. Estamos Paco Espinosa y pues Lady Dark, como siempre muy interesante su resumen y qué bueno, ¿no? Felicidades. Así es, ella nos mantiene precisamente así como dice Notimatch Relámpago, ahora sí que rápidamente indicarnos lo que está sucediendo en el mundo del pancracio con los independientes y también con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Que bueno, hablar de Alberto, el patrón, es precisamente el nuevo campeón mundial completo de la WWL, que vaya en este Guerra de Reyes que se está denominando, precisamente demostró su superioridad y un gran luchador, ¿no, Alberto? El patrón, como es conocido ahorita. Exactamente, muy bien, felicidades, porque la verdad está viendo bien, ¿no, Paco? Exactamente, y digo, regresar precisamente en lo que informaba Lady, es que pues ahora sí que regresa a la Liga Elite en la Arena México, precisamente el domingo 8 de febrero, donde pues ahorita ya están presentando a La Sombra y Dr. Wagner, que enfrentará buen programa, a Elia Park y Volador Jr., ¿no? Sobrino y tío, precisamente contra unos odiados rivales. Qué bueno, me gustaría ir a esa función. Qué agarrón. Ojalá y venga para acá la Liga. Ojalá. Era la idea que iban a venir ellos en, sí, en los viernes. Dicho, habían dicho, pero algo pasó. Ya no. Bueno, pues hay que ver precisamente y preguntarle al nuevo mandamás ¿no? Es Daniel Cruz, hay que decirle, preguntó qué onda. ¿Es Daniel Cruz? Sí, Daniel Cruz. Bueno, pues ahora sí que, porque la gente sí me ha preguntado precisamente, y tú eres testigo de que me paran allá afuera para decirme, oye, ¿cuándo la Liga Elite? Es que vaya, que están armando buenos programas. Ojalá que vengan a Guadalajara. Bueno, y como ya lo escuchaste, mi querido Botamán, el cadáver de Ultratumba anuncia el regreso de los gemelos Diablo Junior, imagínate. Lo que venimos platicando es cierto de los gemelos Diablos, me quedo canis, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, los gemelos Diablos fue una, ahorita es el presidente de la comisión de Box y Lucha, de Box y Lucha, de el Galeno. Y, bueno, él fue de los piratas. De los auténticos. Ya están retirados los dos. Ya murieron. Ya están los dos en la arena celestial. Sí, ya. Eso no lo. ¿Te acuerdas que nos platicó una anécdota al profe Sata? Tremenda, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entonces los gemelos Diablos, ¿qué? Regresan precisamente Junior, los Juniors de los gemelos Diablos. Pues ojalá que no les quede grande el nombre. Sí, no, digo, el cadáver de Ultratumba. Hubo varias versiones, Canis, que la verdad, no, hombre, ni a los talones. Nomás una persona, todavía está una persona viva que encarnó a uno de los gemelos Diablo, que demasiadamente fue uno de los máximos encarnando a uno de los gemelos Diablo. ¿Sí? Lo conoces tú, ahí está en la Arena Coliseo, allá mismo adentro. Bueno, muy bien, ¿enseguida? Bueno, pues decirles que va a ser a organizar varios eventos, precisamente este Cadáver de Ultratumba, que nos dará a conocer aquí en Super Libre qué programas trae precisamente para que la gente se ponga. Saludos a Cadáver, como siempre, un fuerte abrazo a tu hermano también, a su hermano Espectro. Sí, así es. Oye, y saludar a Chilanga Mask, que el domingo lo vi, precisamente en la Arena Jalisco. Y yo pensé que no me había visto, pero al contrario, el que no lo había visto era yo, porque dice que ya tenía rato. Eres muy orgulloso, Paco. Estaba yo viendo ahora sí que con la gente, ¿quién soy yo, no? Estaba yo viendo precisamente el programa y estábamos platicando acerca de los viernes aquí en la Arena Coliseo. Cuando pasó y dice, bueno, pues yo no sé, ahora sí, si no me vieron o qué onda, dice, pero pues yo paso por un ladito y lo saludo. Y saludarle, decirle que ya se presentará nuevamente en el Coliseo Coacalco el próximo 22 de marzo del 2015, donde Draego regresa nuevamente, este joven que la está armando en grande. Pero déjame decirte que el domingo en la lucha del campeonato de parejas, ay, ay, ay, subió a los tensores, se lanza un mortal y pega en el poste de fea manera. La gente, no. Imagínate todo lo que es ese hombre, ¿no? No. La condición física que tiene, porque otro ingrato, como lloviznando en la capilla, se mata al desgraciado, ¿eh? Porque mira, pisando los el tensor, se lanza mortal. El mortal hacia atrás, pero no gira completamente hacia afuera, sino que en el mismo eje y cae sobre el poste. Se atoró, es un atorón que se dio. ¿Tú estabas ahí, Cani? Sí, pues fue es que... Fue un atorón y el filo, o sea, otra persona... ¿Quién sabe qué haya pasado? Porque realmente fue una cosa espantosa, muy, muy, muy rápida, todo el mundo empezó a moverse, pero la condición de este chamaco luego lo sacó a flote, pero fue una cosa muy espectacular. Abuela, ¿no? Trae toda la leche adentro, entonces pues obviamente está muy fuerte. Ya cuando se enfrió el golpe, sí, nos dice, bueno, pues aquí traigo el raspón, porque sí, me decía que al tiempo de impulsarse por las piernas ya era el cansancio, ¿no? Ya casi al final. Oye, era el cansancio, no, no precisamente. Fractura, no tuvo nada. Qué bueno, porque te digo, se va a Chilanga más. Y el ahora sí que el alarido del público fue en seco, porque todo el mundo se quedó impresionado, ¿no, Canis? Quedó nomás, ¡ay! Sí. O sea, nomás gritaron, ¡ay! Porque vieron una cosa que no esperaban eso, esperaban el vuelo hacia atrás, pero sí, sí, no, sí. Quedó atorado, o sea, no alcanzó a impulsar. No se impulsó mucho. Porque y pegó. Se atoró. Hay un video precisamente en YouTube donde lo pueden localizar y vaya que sí, estuvo trepidante este tipo de evento, ¿no? Ya lo sabemos. Digo, él quería lucir porque es la palabra, ¿no? Los voladores así de esa manera demuestran su calidad también y vaya que ahí es el riesgo que se corre, ¿no? Es el riesgo de un volador que puede ahora sí que durar mucho menos en ese tipo de cuestiones. Pero estuvimos ahí presentes y vaya, un saludo a Draego, ojalá y esté bien. Y vaya, ya precisamente como te decía, en Chilanga estarán Emperador Azteca, estará también Mike Segura, Astro Rey Jr., Dragón Celestial, Electro Boy y Freelance. En un evento denominado Aerial Innovators o los Innovadores del Aire, imagínate. Todos ellos tienen esa magnitud precisamente. Y comentar que Astro Rey Jr. hace poco también subió un video donde se lanza de la azotea hacia su contrincante. Y la gente lo criticó bastante, ¿no? Digo, hay cosas que sí son impresionantes de por sí, pero ya desde esas alturas, la verdad es que no le tanteo yo porque lo tomaban de abajo al muchacho, y la verdad yo nomás decirlo es que esto ya se sale del contexto precisamente porque ya es mucho el arriesgue que hay. Hemos visto accidentes que bueno que no han pasado a graves, sí, no, porque digo, hemos visto más menos peligrosos. Ahora de esa altura, puede ser fatal, ¿eh? ¿Qué opinas de eso? La lucha libre ha evolucionado mucho, pero así como ha evolucionado, simplemente el viernes, no sé si se dieron cuenta, la gran lucha que dio Satánico y Blue Panther. Sí, lo decía Lady Dark. Una lucha tan bonita. Anteriormente, si nos vamos una semana atrás, los Dinamita con el Rayo de Jalisco, que, oye, en mi vida yo ya tenía años que no había visto que la gente se parara como ese viernes con el Rayo y los Dinamita. Se pararon y la gente no salía, y aplaudiendo, bravo, unas cosas tan bonitas de que volvemos hacia atrás, que la gente se quedó espectacular. Sí, no, le gusta. Y es que la lucha, ¿no? Yo digo, la lucha ha evolucionado en muchas formas, ¿no? Pero ya los vuelos exagerados, de que ya se venden a 5 o 6 metros, es mucho arriesgar, ¿no? No es demasiado. Estás arriesgando la vida. Vaya que sí, vaya que... Y lo que comentan, que es cosas que no son creíbles, dices, ah, caray, te dices, ¿cómo es posible que haga eso? Entonces, es cuando tú dices, ¿de qué son hechos los luchadores, no? También. Van a decir, ¿es Superman? Exactamente. Pues sí, pero es lo que te decía, ¿no? Digo, de alguna manera, este Astro Rey Junior, pues tiene esa, quizás, facultad de poder hacerlo, pero no vuelan. O sea, es un lance. Es un lance. El lance no es un vuelo. Sostiene el contrario, porque precisamente, pues nadie se va a lanzar. ¿Y imagínate la velocidad que viene cayendo? Fíjate, yo cuando era pequeño vi a alguien que, pero en un estado etílico inconveniente, se subió a la altura de lo que es la azotea del mercado donde en el Retiro y se lanzó un mortal hacia el frente, pero cayó de lomo y ya no se volvió a levantar en su vida. Quedó paralítico el hombre. Entonces, en este caso, pues el que te resiste el golpe también lleva un riesgo muy grande, porque ¿con qué fuerza vienes? Ve lo que te digo, el abuelo que trae. Entonces, ahí está el riesgo. Estos voladores o gladiadores, como le dicen aquí precisamente, innovadores, pues sí, tienen mucho innovando. Precisamente ahí es donde participará Draego, que vaya, mis respetos, porque para hacerlo hay que tener agallas. Muy bien, ¿qué más? Y bueno, pues hablando precisamente, como ya lo decía, de este domingo, pues también Rayman y Macabre, el cual ya nos platicará precisamente qué fue lo que pasó. En la lucha del domingo, pues estuvo ahora sí que la gente al tanto, porque pues sí, un poco con la intervención de los referees de alguna manera, pero la gente estaba molesta con las accionares de algunos rudos. Ya sabes que de repente la gente va más a apoyar al técnico, y bueno, pues decirle a la gente que no se lo puede perder esta entrevista que tenemos con Ryan, porque Macabre puso hasta que yo quiera, ya firmaron, pero hasta que yo quiera. Todo el mundo se pregunta, ¿cuándo va a ser la lucha? Bueno, pues hasta que Macabre quiera. Bueno, vamos al ratito a hablar de yo eso. Creo que Macabre ya estaba, la vez que lo entrevistamos, estaba de que, no, yo quiero este próximo año. Digo, no creo que pase de este año. No. Bueno, pues nada más decirles y ya recordarles que la información del Consejo Mundial de Lucha Libre, escuche la entrevista del Bárbaro Cavernario que nos da los pormenores. Oye, qué buena memoria tiene, ¿eh? Me sorprendió. Todo el año nos hizo un resumen. Qué memoria, ¿eh? Pero fíjate que eso es lo que tienen los luchadores, es sorprendente. Igual le pasa a Canis, ¿no? De repente tienen también grabadas esas memorias que las va soltando poco a poco. Alguien me decía, bueno, no es necesario de estarles haciendo tantas preguntas. Hay luchadores que tienen esa facilidad de estar recontando todo lo que ha sucedido a través de su vida, ¿no? Bueno, a través de su vida nos va a platicar el Canis. ¿Por dónde quieres que empecemos, Canis, de hablar de lucha libre? Platícanos, ¿cómo llegas tú a la lucha? ¿Cómo? Platícanos. Yo desde muy chico, ahí en la arena, empecé a trabajar vendiendo paletas, de todo. Ahí trabajé de todo. Y practiqué la lucha y empecé en las arenas chicas. Conmigo iba a una arena allá por la provincia, la México 68. Iba Ringo, Cachorro, Lorenzo el Gitano, Pedro Anguiano, Chucho García, el papá de Smiker, La Bestia Salvaje, Rec Terror Junior y un servidor. Y hacíamos grandes luchas allá. Entonces, ese fue mi mundo. Me rodeé de mucha gente muy, muy allegada a la lucha libre y se me metió más el gusanito de la lucha libre. Anduve en muchas giras, trabajando con ellos, cargándole las maletas, que era un honor cargar una maleta de un gran luchador de aquel entonces. Y hasta ahorita todavía sigue lo mismo, ¿no? Ahorita era lo que hace rato me comentabas tú, que era para regresar a la lucha libre a la gente. Pues la gente tiene que regresar a la arena. El luchador tiene que estar más cerca del aficionado. Antes era un honor que un aficionado tocara al luchador. Te comentaba hace rato que los pasillos, cómo la gente pedía por donde salían los técnicos o por donde salían los rudos. Es que venimos recordando, Paquito, ¿te acuerdas que antes salían los técnicos por aquí enfrente? Sí. Y los rudos por acá, donde estaba la ambulancia. Estaba la ambulancia, exacto. Y era una emoción que dices, ah, vienen los técnicos. No, y era la puerta, no, y salen. Y ¿no? ¿Te acuerdas que cuando, por ejemplo, un Santo Río Jalisco los sacaban en hombros? Sí. Exactamente. Porque eran llenos de impresión, los sacaban en hombros, los llevaban para poder acercarse al ring, ¿eh? Sí, exacto. Sí, sí, para subir, los traían en hombros. Y se presentaba el solitario en aquel entonces y el mariachi. Exacto. No sé si les tocó a ustedes de esas cosas tan bonitas. Los aficionados pagaban el mariachi para traerle al solitario, para la presentación. Exacto. El caballo. La primera vez que se presentó el solitario con caballo fue aquí en Guadalajara. Uh-huh. En ninguna parte se presentó, hasta después, ya cuando Triple A salió el hijo del solitario y en caballo. Pero aquí se presentó el solitario en caballo con un mariachi. En aquel entonces pues, estaba el señor don Julián Sánchez, en paz descanse, y hizo esa presentación, y la gente fue una cosa fenomenal que no esperaban, y tantas cosas como el rayo, el rayo, muchas cosas que hizo. Los arreglos que le llevaban a los luchadores, los arreglos florales. ¡Ah, claro! No, bárbaro, bárbaro, bárbaro, llegamos, sí. Le daban su arreglo, que se lo estrellaban ahí mismo. Sí, se lo dejaban hechos trizas, ¿no? Se lo dejaban en toda la espalda. Oye, pero, yo recuerdo cuando llegaba, ¿acuerdas? Simón Blanco, sí, con aquella ataviadura también y su gorro. Y la gente lo cargaba, porque sí, precisamente, como dices, o los odiaban o los querían. Pero vaya que... Ahora, ¿y cómo les llovieron Wagner... cosas de arriba, eh? Ah, no, demasiado, ah, no, demasiado. Ahí donde se pone la ambulancia, se ponía un luchador, René Guajardo, Copetes Guajardo. Y la gente que estaba en gradas, les gritaba de cosas, nomás al verlos. Sí, o sea, sí, la presencia que tenían esas personalidades. Sí, sí, sí. Ahorita, es lo que yo digo, si volviéramos a ese entonces... la gente empieza otra vez, que está cercano a su luchador. ¿Cuánta gente, los niños quieren el autógrafo, la foto? No se niegan los luchadores ahorita, jamás, pero quieren tener el tacto más ahora el luchador no se deja, poquito. No, bueno, algunos, no, digo, no, no, que no se deje, ¿no? Digo, entiende uno que a lo mejor vienen cansados y demás, pero se deben al público. Y los otros también llegaban y viajaban menos cómodos. Antes era puro camión, ¿eh? No, ahora de avión, sí. No, y ahorita vienen con más comodidades y demás, ¿no? Y luego se quitan la máscara, se ponen la toallita o se ponen el pasamontañas y pues quién es, quién sabe, ¿no? Antes aquí en Guadalajara era un lujo ver llegar a luchadores. Llegaban y de sport o de traje, no, Samsonite, ¿no? Agarrabas la maleta, se quedaba penetrado el aroma del perfume de cada luchador. Sí. Y estamos hablando, no del estelar, estamos hablando del preliminarista, uh-huh, el que luchaba en la primera, y ya llegaba como un dandy. Sí, Eran unos dandies todos los luchadores. Y hasta la fecha siguen, ¿no? Lástima que han descuidado ciertas personalidades, su manera de ser un luchador. Porque a ese luchador le decían, tú tienes que llegar como es. Buena un presencia. Luchador, una presencia. Bien arreglado, bien perfumado. Que no tienes, pues trata de echarte, aunque sea tu desodorantito, pero que vuelas. Que la gente diga, ese es el alcohol con gordolobo también apesta, ¿cómo no? Oye, ¿a qué atribuyes? Vamos a hacer una pausa, tarde, preguntas, una pausa de 36-13-27-27, 36-13-30-88. Desgraciadamente, una disculpa, no hay internet, está fallando aquí en la estación desde el día de ayer. Oye, entonces, ¿cómo vamos a arreglar las playeras? Pues, hay que hacer una... Porque se comuniquen al 36-13-27-27, bueno. 36-13-30-88, para que participe por las playeras que están de colección, Paquito, ¿no? Exactamente, una de Eddie Guerrero, que es, ahora sí que... de colección. Quien se la lleve se va, como dicen en el barrio, y con todo respeto, se va a cuajar. Exactamente. ¿No? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Drago para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Como una de las acciones estratégicas y con el objeto de analizar las relaciones internacionales del Estado mexicano y encontrar líneas de acción legislativa en política internacional, 10 comisiones del Senado de la República junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores organizan el Foro México en el Mundo, Diagnóstico y Perspectivas. Senado de la República, febrero 2015. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. En Jalisco, la vida democrática no termina con las elecciones. La participación ciudadana es parte integral de la democracia. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. En el Tribunal Electoral del Estado, trabajamos para garantizar tu voto y tu elección. Imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad son nuestros valores. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Solo me grita cuando se pone nervioso. Solo nos pega cuando toma. Si lo dejo, me quita mis hijos. Me prometió que no lo iba a volver a hacer. Eso no tiene que ser así. Si este es tu caso, háblalo, porque hablar ayuda. 01800-422-5256. Te creo. Te escucho. Te oriento. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Pues regresamos a Super Libre, 3613-2727, 3613-3088. Juan José Hernández Carranza, de la colonia de Rancho Nuevo, el JJ, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Doble J? JJ ha de ser José de Jesús. Ah, bueno. Me imagino, ¿eh? Playera de Eddie Guerrero, cartelera del viernes. Mira, del viernes todavía no nos llega la cartelera, voy a checar ahorita, pero por lo pronto se cocina un mano a mano entre Blue Panther y el maestro Daniel López el Satánico, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, y también Néstor Chávez se apunta para la playera de Eddie Guerrero. Es que la verdad, Canis, que ahora sí lo estás haciendo de alguna manera para los conocedores de lucha libre. ¿Eh? Exactamente, yo les dije que ustedes, es un programa que la gente valora mucho, su programa de ustedes. Muchas gracias. Y es esto, siempre les he tratado de dar lo mejor y les estoy dando lo mejor. Ahorita esa de Eddie Guerrero y Super Crazy son de colección. La de Eddie Guerrero es de colección principalmente. Sí, sí, sí. Y tiene valor para la persona que se la lleva. Crazy Boy, sí, precisamente que hace poco vino aquí a Guadalajara y pues sí, como tú dices, la gente lo reconoce bastante. La gente que de veras le gusta la lucha libre sabe perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? A ver, le voy a hacer una pregunta al Canis, a ver, rápidamente. ¿A qué atribuyes el cambio, ese cambio en el cuidado de la vestimenta de los luchadores? De el cuidado en estar bien arreglados, en todo eso. Es que anteriormente los luchadores se tenían que cuidar de todo a todo. Un luchador, ¿qué esperanzas que subiera con un calzón sucio o una capa sucia? Uh-huh. Subían con sus capas largas o su chamarra. Chamarra, elegante. Uh-huh. Y desde que salían era una elegancia. Llegaban y zapato de charol, bien boleadito su zapato, uh-huh, ropa sport o traje. Esa era su presencia. Entonces, un luchador en cualquier lugar que se parara, te llamaba la atención. Uh-huh. Ahora un luchador... Desgraciadamente, muchos se han descuidado el ambiente de la lucha libre. Muchos luchadores ya llegan no mal vestidos, pero se ven mal su persona. Entonces, un luchador antes era una escuela de luchador. Entonces, ahorita que llega Ryan, pregúntale, ¿él cómo llega? Llega todavía con su ropa sport y presentable. O sea, todos los luchadores deben de llegar así. ¿Por qué? Porque es parte de su personaje. Es parte de que digan, mira, ese es el luchador, ese es el verdadero luchador. Pues es que la imagen es parte. Exactamente. Es profesionista, ¿no? Exactamente. En toda extensión. Habla muy bien de un luchador. Oye, Canis, si yo recuerdo precisamente, digo, de alguna manera, que si eran llamadas la atención precisamente a quien no, porque fíjate que platicaba yo con don Pablo Romero, el hijo de Juventino Romero. Un saludo si nos está escuchando, don Pablo. Él decía que a su padre le dijeron alguna vez que tenían que ir de traje para ir a cobrar a la Arena México, porque quien fuera de fachas no le iban a pagar. Entonces, cuidaban la imagen profesional de un luchador. Aquí, o sea, Rey Plata no era la excepción, porque pedían lo mismo porque tenían precisamente la orden desde México. No, el señor Plata era una persona muy especial. Qué esperanzas que llegaran así, haciendo fachas o una mala lucha. Una mala lucha, el señor Plata se sentaba en la parte de atrás, ahorita donde está el sonido, y nomás se paraba, ya sabías, mala lucha. Y ahorita... Como, en caliente. En feria nos va a ir allá adentro. O sea, son cosas que se han perdido poco, sí, a poco, sí, pero sí, tienen que ir mejorando. Apolo tenía una escuela bien, llevaba bien, pero desgraciadamente pues, las cosas a veces no se dan, ¿no? Ahorita tienen que ir mejorando poco a poco todo en la Arena Coliseo. Y no nomás en la Coliseo, en todas las arenas. La presencia del luchador, el vestimento... Eso habla muy bien del luchador. Ustedes, que es el medio comunicativo, habla con el luchador. Oye, por tu presencia. Se enojan si les decimos. No, hay algunos que, luego, la verdad, yo siempre se los decía. Sí, ¿no? ¿Por qué te molestas? Digo, la verdad es que nosotros... Alguien me dijo que nos tocó la peor parte de narrar lucha libre. Le dije, no, mi hermano, porque nosotros vimos grandes encuentros. Entonces, claro que te critico porque, pues, un luchador bien formado, un luchador bien preparado, se le nota. Y alguien que de repente apenas si lo rozan y ya casi se nos desmaya, pues, no, la gente no se la traga, la gente no la va a creer. ¿Qué te entonces, puede platicar eso? A ti por decir 100 caras, el satánico, Rayo de Jalisco, luchadores que de veras que te dicen, ah, no, es que tienes que, la presencia, o sea, eso te va a decir... No, la lucha de anterior de hace años es la peor. La lucha sigue siendo lo mismo, pero la presencia siempre va a valer aquí y en China. Exactamente, eso es lo importante que te decía, ¿no? Digo, sí hay que decirle a los luchadores cómo viene la presentación, porque lo importante, cómo es que tienes que tratar al público también, que es parte de lo que te están, ahora sí que, pues dando ese lugar, porque el público pues hace ídolos. Hay que recordarlo, ¿no? El público es el que cobija, ya lo decíamos con el solitario. La gente le pagaba al mariachi, no era la empresa. No. La gente le traía el sombrero al Simón Blanco para que saliera ahora sí que con esa ataviadura. Eso es precisamente lo que nosotros les hemos tratado de decir a algunos gladiadores, precisamente a los jóvenes, ¿no? Que tengan esa sencillez, porque nada te cuesta llegar a la arena y si te piden la fotografía, pues tomártela. Digo, a lo mejor no te quita. Muchos llegan corriendo, porque ya se les hizo tarde, llegan corriendo. Con un nomás una chamarra puesta, sobrepuesta y ya es hora de que van a subir. No, imagínate, alguien que me platicó el viernes que le pidió una fotografía a un luchador, le dijo, no vengo bien peinado. No, mi hermano, pues ¿qué es esto? O sea, no, ¿de qué se trata? Los luchadores tienen que tener extremo cuidado en su imagen, como lo hacían antes, pero ahora yo creo que más que antes, porque antes no había tanta globalización y no había tantos medios de entretenimiento como lo hay ahora. Ahora hasta en un teléfono puedes ver una película. Entonces, creo que ahora hay mucha más competencia para cualquier tipo de espectáculo, de deporte. Entonces, sí, el público se diversifica más, por ende, baja el público en todas las áreas. Entonces, sí tienen que aplicarse más en todo, en todos los aspectos. Deben de cuidar su técnica, deben de cuidar su profesionalismo, la entrega y su imagen. O sea, todo va global para que puedan seguir subsistiendo. Porque con esta globalización, con tanta información, con este exceso de información que hay, pues la verdad es que es muy fácil que se vayan para otro lado. ¿Qué opinas, Kenny? Eso es muy importante, que el luchador esté más al pendiente del público, que esté más cercano. Volvemos. Es que anteriormente, nomás porque pasaba ahí por el pasillo donde tú estabas sentado y que lo tocaras, el sudor, ya sentías una alegría de decir, híjole, mi ídolo. Solitario, ¿no? Un René Guajardo, el Santo, Rayo de Jalisco, Mil Máscaras, Aníbal, el Marqués, el Cobarde. Sí, no, estoy hablando de las figuras en aquel entonces, ¿no? Ahorita todavía hay figuras, pero hay figuras que... se molestan a veces al que los toques. Entonces, no, que estén cercanos al luchador. Eso va a traer más gente. ¿Por qué? Porque un niño ve al luchador como su héroe y que espera tocarlo, acercarse, tomarse una foto, que no le niegue la fotografía o el autógrafo. Desgraciadamente a veces pues llegan a la carrera, ¿no? Pero deben de tener tiempo para atender a la gente. Eso es muy importante. Yo creo que es muy importante hacerse ese tiempo, porque ese tiempo es parte de su trabajo. Su trabajo no es nada más luchar, su trabajo es debe ser global. O sea, debe ser la lucha, debe ser la preparación y debe ser el tiempo a la prensa, al público y todo eso. Creo que todo va de la mano. Sí, es que mereces el respeto todo el mundo. Claro. Y el luchador ahorita, es que ha evolucionado, tú lo acabas de decir, ha evolucionado muchas cosas. Pero el luchador tiene que evolucionar en cómo llamar más la atención hacia la gente, hacia su público. Porque el luchador se debe al público, no se debe al luchador. Porque si tú me dices, vamos a traer a aquel luchador aquí a la Arena Coliseo, y te dicen, no, pues yo soy Juan Cuerda, sí, pero ¿cuánta gente va a venirte a ver luchar? Que me digan que vienen a verte luchar y adelante. No, es una evolución todos los luchadores, es un grupo, por eso se llama Lucha Libre, ¿no? Uh-huh. Es un grupo de que cabeza todo mundo el programa y todo mundo va a traer a su gente. Y el público busca, fulano de tal, pues voy a verlo. Vamos mencionando, vengo a ver a La Máscara, o vengo a ver a La Sombra, o vengo a ver al Bárbaro Cavernario. Pero hay que estar hacia la gente, dale el momento. Hay muchos luchadores de los que yo te menciono, el Bárbaro Cavernario, mis respetos, se para y se toma la foto, los abraza, los casi los besa. Es un tipazo. Es una costumbre de la gente. Además, es un apestoso, loco. Hay que decirlo, ¿no? Pero fíjate que sí es importante esto, ¿no? De que se acerquen al público. también, o sea, un poquito criticando ese lado de la seguridad, exageran, porque a veces hay niños que se quieren... ¿Cuántos no nos quisimos acercar al rey ni querernos echar una marometa, no? Sí. Y ahora sí que, pues los de seguridad exageran, porque la verdad, no se me hace justo que el niño nomás les tiende la mano y ya le están quitando la mano desde la pasarela. O sea, espérame, mi hermano, o sea, no le va a pasar nada al luchador. Quizás hay luchadores que no lo hacen porque los rudos, pues a lo mejor salen por el odio, ¿no? Pero el técnico que precisamente los puede tocar, como tú dices, anteriormente los tocabas y tú ya te ibas bendito a tu casa. Y ahorita está pasando una cosa en México, en la Arena Coliseo, los sábados. No hay pasarela, para empezar. Están saliendo por el pasillo normal, sin música, sin nada, como anteriormente. Antes, exactamente. Y pasa junto contigo el luchador y lo tocas. Y la gente está fascinada. Le está fascinando eso. Yo no digo, qué bueno, es mejorar todo, ¿no? Pero a veces es como regresar hacia atrás y verás que eso te trae algo de éxito. La gente ahorita agarra al luchador, pasa el volador, pasa X, Marco Corleone o quien sea, y lo tocan. Y ya se siente fascinada la gente. Dice, ay, mira, qué bonito huele el perfume. Las mujeres, todo eso. O sea, todo eso es bonito. Que hay que tener seguridad. Sí, pero pues pon la seguridad. Pero que la gente se acerque al luchador, que la agarre, que lo toque. Eso es una ilusión que tiene el aficionado. ¿Cuántas damas quieren tocarlo? Sí, sí, exactamente. Sí, sí. Y te digo con eso de seguridad porque... Sí, a veces sí. O los niños se quieren subir al final y tomarse, sí, nomás a tomarse una foto. No. Sí, tienes razón. Sí, ahí debe, y cuando de veras tienen que accionar, que hemos visto dos o tres ocasiones en Micro Botamán aquí en la Arena Coliseo, y no reaccionan. O sea, tardan. Lo que pasó el viernes o el martes. El viernes. Que se subió un aficionado a la pasarela. Una foto con los dos. O sea, con el decano acá. Nadie se dio cuenta. ¿No? El último ya, el Robert se dio cuenta o lo mandaron y fue. Ajá. Pero tomamos la foto con las decanas. Ahí en la pasarela, muy a gusto. Es lo que te digo. O sea, cuando deben de accionar precisamente. Ya estaba la presentación, ya estaba por terminar, sí, para empezar la lucha. Las sedecanes ya iban hacia adentro y las pararon para tomarse la foto. Ahora, no estamos en contra de que la gente se tome la foto. No, pero digo, porque hay momentos. Los de seguridad, hay gente que está tomando video y le dicen, oye, no puedes. Pero yo he visto otros que sí pueden. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué a unos sí y a otros no? O sea, ¿de qué se trata? Si vas a dejar que le den una especie, digamos, de difusión por parte del público, pues qué bueno. Si es para el ego personal, pues también qué bueno, pero que sea parejo, porque nada más a unos cuantos, y algunos que se enfiestan más que otros, bueno, de eso mejor no. Mejor vamos a hablar del Bárbaro Cabernario, ahorita que lo mencionó el Canis. Vamos a escuchar la entrevista que le hicimos el pasado martes, donde la verdad nos habla de todo lo que ha sucedió el año pasado, ¿no? Sobre todo la lucha que tuvo con Titán, que hay que reconocerlo, ¿no? De la lucha de campeonato. De lucha de sábado, del DF. Exacto. Vamos a escuchar a Cabernario. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con el Bárbaro Cabernario, que por fin se nos hace entrevistarlo. Este muchacho se cotiza ya, Paco. No, bueno, no es que se cotice. ¿Ah, no? No, de repente él tenía muchas actividades que hacer y las cumplía y las cubría todas. Entonces, pues ahora sí que lo tenemos en vivo ya con nosotros, precisamente un amigo de Super Libre, el Bárbaro Cabernario. Así es, un amigo muy de ustedes, de toda la gente que nos escucha en Super Libre. Y para nada, chavita, no es que me cotice. Lo que pasa es que de repente me hablan y luego quieren que yo les marque. Por favor, compañero. Por favor, inviértale a la llamada. Pero aquí estamos ya. Muy bien, no te creas, bienvenido a Super Libre. Oye, la verdad, gusto. ¿Cómo terminaste ese año? Fue un año lleno de éxitos, empezando en febrero, al entrar a la Peste Negra, el señor Mister Niebla, el Negro Casas y Felino me dan la oportunidad de incluirme a esta agrupación. Posteriormente, en el mes de febrero, todavía el 14 de febrero, del Día del Amor y de la Amistad, junto con mi pareja Mister Niebla, nos traemos ese gran torneo que se llama La Gran Alternativa. Después, en el mes de julio, viene la final del torneo Busca un Ídolo, en el cual se me da la oportunidad desde un principio en abril a entrar al torneo, a participar. Y aquí están los resultados, ¿no? Gané el torneo y a los dos días aquí en el aniversario en la Arena Coliseo de Guadalajara obtengo una máscara en jaula ante Black Metal. Un año lleno de triunfos, ya lo dije, para cerrar con broche de oro pude participar en un aniversario muy grande como es el 81 aniversario, donde el platillo estelar, como ya lo saben, fue la máscara de Atlantis contra la de Último Guerrero. El resultado ya lo sabemos. Y para conformar ese platillo, se viene a casa la cabellera de Rey Cometa. Así que muy contento, un año lleno de muchos triunfos, la verdad. No, la verdad es que se vio precisamente este año, pues ahora sí que, como tú lo dices, te bañas de gloria. Y el 2015 no es la excepción, porque te nos vas a Japón. Así es, empezamos con el pie derecho, con una gira que se viene ya este próximo domingo en Japón. ¿Cómo vas preparado? Voy muy preparado, muy bien preparado. En esas luchas me he estado cuidando un poco, no arriesgándome tanto por lo mismo para no estar lesionado, para poderme ir a Japón y dar de mí lo mejor, para que la gente de allá me quieran y me vuelvan a llevar. Oye, la gente al principio dudaba de tu capacidad, decían que te estaban dando las cosas y ahora al final pues tapaste en muchas bocas. No solo la gente, sino yo creo que muchos medios de comunicación. Exacto. Tanto al llegar a la Arena México como al llegar aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara, se me ha tenido la duda, pero qué mejor que callar esas bocas con mi trabajo, ¿no? Con callar que verdaderamente me esfuerzo, que verdaderamente me echo ganas, que no me hago idiota como otras personas que les regalan cosas, pudiéndolo decir así. Bárbaro Cavernario tiene algo y por eso está en los lugares que está. Oye, y aparte, pues digo, ahorita desatamos una polémica entre nosotros, digo, entre perros nos salemos las colas, la verdad es esa. Y te digo que estábamos viendo dónde te sientes tú mejor, porque te hemos visto con el Hechicero, que fue tu rival precisamente en ese torneo, y que te hemos visto también en la Peste. ¿Dónde te sientes tú mejor? ¿Con quién crees que te podrías ver mejor? Obviamente me siento mucho mejor con Mr. Niebla, con Felino y con Negro Casas. Es una agrupación en la cual llegué como anillo al dedo, la verdad estoy encantado de estar con ellos. Pero dejando los rencores a un lado de lo que fue En Busca Unido a la tercera edición, donde le gané la final a Hechicero, me he acoplado muy bien con él. Hemos trabajado en arenas por fuera. No pudimos traernos los campeonatos de parejas de la Arena Coliseo, pero estoy muy bien acoplado con él. Yo creo que él siente el mismo acoplamiento conmigo, porque nosotros vamos creciendo y tanto él aprende de mí como yo de él. Así que muy feliz con tanto en los dos, con Hechicero y con mi equipo que es la Peste Negra. Y últimamente se te fue vivo Titán también. Sí, se me fue vivo Titán. Ya son dos ocasiones en las que me ha pasado esto. Me confío, no sé, algo me pasa y al final, cuando estoy a punto de poder ponerle esa cavernaria que me ha dado tantos triunfos, sale el gran colmillo de Titán. No es algo que yo tenga contra él para nada. Es mi paisano, me la llevo muy bien con él. Pero sí le quiero decir que es uno de mis próximos objetivos este 2015. Ya sea su máscara, ya sea su campeonato. Lo vuelvo a decir, no tengo nada contra él, pero me gusta. Se esfuerza al igual que yo. Como Hechicero vamos creciendo. Está joven, él no es de que pudieran decir, es que ya está grande. No. Es una rivalidad que me gustaría llevar a más. Invítalo a los camarones y por él echas algo para que el otro, pues también como que se merme, pero no hay necesidad porque sabemos que tu capacidad pues da para eso y para más. Ya lo habíamos dicho que nosotros en Super Libre, aunque el hombre no es que se cotizara, sino simple y sencillamente, pues estaba un poquito arraigado con sus trabajos y con todo lo que tienes, pero la verdad te agradecemos que nunca, nunca nos hayas volteado la cara, porque ahora sí que muchos medios de alguna manera te criticaron. Sí, yo para nada. No me cotizaba, había mucho trabajo. Aparte no había presupuesto, muchachos. Chingada. Bueno, ya yo nuevo también ya hicimos tus alcancías. Sí, así es. No, muy contento de esta entrevista. Muchas gracias por seguirme en la pista. Aquí estamos. Un saludo a toda la gente Super Libre que nos está viendo y escuchando. Hey, les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el canal 58. ¿Qué pasa cuando sales sorteado como funcionario de casilla? ¡La visita! Un capacitador asistente electoral llega a tu puerta perfectamente identificado para notificarte que tienes el honor de participar como funcionario de casilla, con lo que te sumarás a la organización de las próximas elecciones dándole certeza y legalidad. Por eso, recibir y atender al capacitador es importante para que todos salgamos ganando. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral, INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. En salario digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo. Un salario digno es nuestro derecho. La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país. En Jalisco, PRD, por las causas de la gente. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Regresamos, amigos Super Libre. Recuerda, tenemos playeras, Paco. Dile de quién tenemos playeras. Justamente de Eddie Guerrero, una de colección. Y también está la de Super Crazy, no Crazy Boy, que es precisamente dos playeras para que usted se apunte con nosotros. Y vaya, se lleve a casa un buen recuerdo, ¿no? Y la verdad tenemos ya nuestro invitado, ya está aquí en cabina de Canal 58, en un rato más lo vamos a presentar. Echando puntual. Rayos y centellas, sí, precisamente. No, no, no, nos tiene que contar lo que sucedió precisamente el domingo. Y nuestro amigo invitado también. Luis Alberto Pérez, que ya también está aquí. Que también trae regalos, ¿eh? Ya me hizo, ya investigué por ahí. No, no, regalos. Bueno, pues es que parece Santa Claus. No, porque no, ¿por gordito o qué? No, no, no. No, parece Santa Claus porque es muy bondadoso. Ah, buena gente. O sea, no nomás porque sea. Ah, bueno. Bueno, saludos a Daniel Flores Aguilera, boletos para el martes, saludos para todo el equipo de Canal 58 y los invitados. Gabriel Ramírez de Tonalá, saludos a Botamada, Paco Alex y a los invitados también, a todo Tonalá, un fuerte abrazo también. Tonalá y sus playas. Exactamente. ¿Qué más tenemos, Paquito? Hablar con el Genes es de muchas cosas, muchos temas. Servicios y reparaciones en general precisamente es lo que lo distingue en fontanería, electricidad, instalaciones de gas, herrería, albañilería, azulejado, y si quiere que le cambie su vieja por una nueva. ¡Ah, Paquito! No, la cocina, o sea, estamos hablando de todo aquello precisamente, servicio garantizado. Si no le hace el trabajo como usted lo quiere, nosotros vamos y lo sacamos de los pelos. Mejor Canis, el cabello, ¿no? No, bueno, no, bueno, o sea, el cabello para que tú estés identificado, mi querido Canis, y agradecerte así, precisamente. No, es el agradecido soy yo, y volvemos, los trabajos difíciles se hacen fácil. Ah, es un lema, y dicen sí, la tarjeta. Y lo difícil... Hay que hacerlo más fácil todavía. Sonrientes al menos, ¿no? Sí, claro, no, la verdad que sí, Canis, la verdad. Y comprobado, ¿eh? Ya me vio trabajar él y muchas personas que me han visto trabajar y saben que es garantizado el trabajo. Sí. Es una cosa seria y bien hecho. No, una vez lo vi trabajando ahí también, en un trabajo que les hizo ahí en casa de Kenut, y le mandamos un fuerte abrazo a Kenut. Y a, ¿cómo se llama el que perdió la máscara del último? Antoñita. Antoine. Antoine en francés es Antoñita en México. Antoine. Como gallo, ¿cómo se dice en francés? Gallo. ¿En francés? Coq. Ay, Coq. Ay, tan macho. Así se dice. Bueno, tan macho que se oía. Pues así se dice. Coq. El gallo es Le Coq. Le Coq, el señor gallo. ¿Y la mamá del gallo? Bueno, rápidamente, porque vamos a terminar con el Kenis. ¿Qué opinas de los luchadores exóticos de la actualidad y cómo los de antes? Muy exagerado ahorita, y anteriormente era una elegancia, si volvemos, adorable Rubí, bello Greco, Sergio el Hermoso, y de ahí nos vamos hacia atrás y verás qué elegancia era. No, y yo ahorita que dices adorable Rubí, un señor que nomás subía aventado perfume en los esquineros, y ya, o si no es la rosa a los aficionados, era un beso y ya. Pero ya no, toda la lucha luchaba, no andaba con beso. La gente sí le chiflaba, pero ellos no se enganchaban, iban a luchar. Jamás. Sergio el Hermoso y Baby Greco eran máximos para luchar. No sé si... Baby Charon también. Exactamente, en paz descanse. Y Rezado Ruiz también en un momento fue exótico. Sí, claro, con su copete. Sí, muy ese tacito que tenía, que parece que se... Era la pareja ideal. ¿Es verdad? Baby Charon. La pareja ideal, le decíamos la pareja ideal. Sí, no, ese luchador, Rezado Ruiz con un copetote que traía. Chino. Vaya que sí. Ah, mira, ahí está Mano Negra, pero en versión 4. Ah, bueno, es como Región Barrio que me dice que qué, vamos un corte. Te va, la Mano Negra se te va a poner en otro lado. Sí, bueno, entonces que nada. Quisiera mandar un saludo para el Negrito, el Espectro. Ah, un saludo a Mano Negra. El Negro, porque él sabe quién soy. Bueno, oye, Canis, pues la verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Va a faltar tiempo. Eres bien invitado otro día también para que vengas a seguir platicando. Con todos. ¿Y algo que quieras decir al público? No, pues aquí estamos a la orden para lo que se les ofrezca de los servicios de fontanería y todo eso, a la orden. Ustedes me están respaldando y volvemos, lo mismo. Si yo les quedo mal, ustedes regresan el dinero. ¡Ah, caray! No. Paco. A ver, tú fuiste el que dijo, así es que ahora sosténlo. No, lo sostienes. A él le gusta sostenerlo. Sí, le tienes que preguntar. Yo sé que no va a fallar el Kansas, ya ve, no hay ningún problema. Sostenerlo. Ese es macho, no cualquiera cocha. Sí, y aparte aquí en la Arena Coliseo, también estás aquí en la... Hay unas playeras, todo eso, lo que se les ofrezca a sus órdenes, y ahí mismo me pueden contactar para un trabajo. Ahí mismo, es el que está entrando ahí a la parte de ringside, a la mano izquierda. Así es. Ahí está. Kenneth, muchas gracias. No, al contrario, y para la próxima semana, adelantándoles que van a traer playeras de la W. Ahí está, bien. ¿Qué ves, Paquito? ¿Para qué ves? Bueno, pues estamos de plácemes, mi querido Canis, y muchas gracias, agradecerte este espacio que nos brindas también. No, gracias a ustedes. Gracias, vamos a ir a una pausa comercial para regresar con nuestro invitado, que ya está aquí en cabina también. Ryan Mann está aquí en cabina. Vamos, pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. XEAB, canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Regresamos, amigos de Super Libre, estamos aquí muy contentos, estamos completamente en vivo, Paco Espinosa. No se escuchó, ¿verdad? No. De gente hermosa. Que sí, no, gente hermosa, claro, pero gente profesional y cumplida está aquí en cabina de Canal 58, Paquito. Esta tarde, como ya lo habíamos anunciado, Rayman, precisamente, y Luis Albert Pérez, que es precisamente el que está también organizando ya los eventos aquí con la OMLL. Rayman, bienvenido a esta tu cabina. Oh, pues muchas gracias una vez más aquí en Super Libre, me encanta estar aquí en Super Libre. Porque son 100% lucha libre y aquí se respeta lo que uno dice y sobre todo a la gente lo que puede decir o no decir. O sea, es un programa completo. A mí me gusta venir a este tipo de programas y porque solo te hablan de lucha libre. Hay otros programas que no te hablan más que otra cosa, ¿no? Sí, que no eres luchador y que el fútbol. Que si les duele y que si no sé cuántas cosas. Ándale, si es que si es de veras. Exacto. Exactamente. Pero bueno, es un placer otra vez estar aquí. Sí, y pues muchas gracias por la invitación. Y a Luis, precisamente, ahora sí que. El mero mero, como se dice ahí en el barrio, de la OMLL. Luis, bienvenido. Buenas tardes a todo el público. Agradecemos la invitación aquí de Paco y de todo el staff a este programa bonito de Lucha Libre para platicar un ratito de todos nuestros proyectos y aquí de todos los pormenores de las próximas luchas de la OLLM. Muchas gracias a todos por la invitación. Y además, Paquito, vienen con regalos, ellos no vienen con las manos vacías. No, vienen con las manos vacías, como dice la canción, al contrario, porque ya Rayman nos informa, dice, a lo mejor el encargado de la arena. ¡El dueño! Sí, el dueño no me contestó, pero me voy a arriesgar, vamos a regalar tres pasos dobles para el día. Doble. Para que usted se dé cuenta hoy, porque hoy hay una revancha, porque el domingo fuimos testigos precisamente de lo que sucedió entre Macabre y Rayman, donde, bueno, pues ahora sí que las cosas se pusieron al rojo vivo. Pero, ¿qué tipo de regalos trae? No, porque nos diga aquí nuestro invitado. No, a ver, Luis. Bueno, traemos de parte de nosotros, de la OLLM, una máscara semiprofesional muy bonita, hecha por uno de los mejores mascareros de México, para que la regalemos ahorita aquí en el transcurso del programa. Y traemos 20 pases para nuestra función del viernes 16 en la Arena Roberto Paz. Es nuestro regalo. Y muy bonita la máscara de mano negra. Sí, mano negra, una clásica precisamente ya de la lucha. Una de las máscaras más bonitas que pudo haber, ¿no? ¿Y sabían que esa máscara fue diseñada por Mil Máscaras? Por Mil Máscaras. Esa máscara es uno de los diseños de Mil Máscaras, pero fue ofrecido al personaje de Mano Negra. Vaya. Entonces fue una, güey. Y le dio buen lustre, ¿eh? Sí, el luchador más Jesús joven. Jesús Reza Rosales, campeón, que desgraciadamente. Él fue el único luchador más joven que fue campeón a esa edad. Como en cuanto debutó, lo hicieron campeón. Es un muy. Y lo conservó muy buen luchador. Sí, muchos muy buen luchador. Muy buen luchador. Así es, muy buen luchador. O sea, ahora sí, la gente que llame 36-13-27-27. 36-13. Tres pases dobles para hoy en la Arena Jalisco, donde va a haber una revancha, como ya lo decía. Un domingo que no se lo puede usted perder. Ahora sí que digo, pues ya tanto que hablan de fútbol y todo aquello, pues sí, es importante, ¿no? Todo lo que sea deporte para los niños, pero vaya que la lucha libre precisamente es una de las cosas que nos mantienen en familia. Y yo creo que el domingo, gracias. Rayman, lo vivimos ese domingo que fue trepidante para ti. Híjole, fue uno de los domingos más difíciles y al mismo tiempo más triste. Perdí el campeonato, pero créeme que a esas alturas ya no me interesa el campeonato, me interesa la máscara de Macabre. Yo pienso que me ganó con una... con una, pues, artimaña, un colmillo muy grande de él, se agarró de las cuerdas, pero créeme que eso no me quita el sueño. Ya nos toparemos más veces, pero lo que me interesa es la máscara, lo que ya está hasta el tope y ojalá y firme, ¿no? Ya necesito esa oportunidad y ahí se va a ver, pues, si es mejor que yo, pues, obviamente voy a salir sin máscara. Pero si no lo es, pues él es el que va a tener que usar pintura, yo creo. Exactamente, fíjate que eso es lo que la gente, pues, el domingo se preguntaba. Porque el señor encargado de la Arena Jalisco, Al Carrillo... ¡El dueño! Sube con esa hoja y les dice, van a firmar... Francisco, por pues Dios, no tiene ni para un contrato, contrato. Señor. Bueno, aquí está Rayman de testigo. Y les dice, firmen. Acepta Rayman y firma. Pero cuando se lo pasan a Macabre, ¿qué sucedió, Rayman? Porque la gente se quedó así... Hasta pues Macabre sí firmó, pero puso ahí una cláusula abajo, no sé, yo pienso que me tiene miedo. No, ¿qué no, puso? No es más que eso, que eran bajo sus condiciones y en el momento que él quisiera. O sea, eso se me hace... antiprofesional. ¿Cómo que puso, ¿no?, eso? Bueno, lo entrevistamos. Antiprofesional. Lo entrevistamos hace poquito y él se veía muy dispuesto a la máscara, ya estaba así todo. A mí se me hace extraño que pues sí, pues aquí ahí podemos decir lo que sea, ¿no? Sí, donde sí, se habla arriba del ring, ya cambian las cosas. Cuando estamos arriba del ring es cuando está toda la adrenalina al 100% y yo espero que cumpla esa palabra. Si aquí lo dijo ante toda la ante todos los radioescuchas, espero que lo sostenga y el día de hoy se va a ver. Yo pienso que hoy ya está hasta el tope y yo no pienso más que salir a... No me interesan ni los otros rivales, no sé quiénes son, la verdad. Sí. Pero necesito ajustar cuentas con este muchacho y pues a ver de qué está hecho, ¿no? A ver qué tanto... Tiene más experiencia que yo un poquito, pero casi, el nivel no se lo niego. O sea, el nivel tiene su carrera larga, pero o sea, al meterse ya con gente de este nivel como somos nosotros, significa que está hecho para esto. Entonces hay que calarlo y pues qué más que un máscara contra máscara. Fuimos testigos el domingo precisamente allí, como le decía a la gente de Super Libre, y vaya que sí, no fue una lucha técnica porque como lo dice Rayman, fueron con todo. Desde el principio no hubo tregua, ahí ya se nota el odio, ya no caben en el mismo ring. Ya no, de verdad que era una lucha de campeonato, yo reconozco, he hecho 1,000 luchas de campeonato con gente como Blue Demon, con Blue Panther, con Averno, con Mephisto, con el Dandy, con el Villano Quinto, he hecho muchísimas luchas de campeonato. Y créeme que ninguna había sido de esta manera, ¿no? Con sillas, con... Sí. No se me hace lo correcto porque es una lucha de campeonato. Ustedes estarán de acuerdo, pero claro. ya era muy obvio, ¿no? La gente, el público que nos ha apoyado, gracias a toda la gente que ha ido a la arena, que poco a poco se está viendo el interés la respuesta. Yo pienso que por las buenas luchas que hay, los muchachos son nuevos, son novatos y se suben también a dar el todo. Me gusta eso, significa que la arena va para arriba. Yo pienso que hoy no va a ser la excepción, hoy pienso que va a estar lleno, igual que la semana pasada casi estuvo lleno, entonces hoy pienso que sí va, la gente va a responder y se va a llenar ese. Porque fíjate que sí, como dice Rayman, no parecía lucha de campeonato, porque desde el principio se dejaron ir con todo, y abajo, bueno, hasta el final, ya los tuvieron que separar porque de repente me distraje un poquito ahí con la gente de prensa, y de repente dije, ah, caray, ¿quién se está peleando? Yo no había Carrillo que se agarraba las cuerdas y como diciendo, por favor, sepárenlos porque esos se me van a medio matar. Vaya, ahora sí que la gente estaba... enojadísima porque hay que decir una cosa, y saludos a don Pedro Olveda, pero de repente la gente decía, se lo quería tragar, porque sí, tuvo muchas intervenciones, ¿no? Yo sé que es su padre, pero yo pienso que cuando tú subes a un ring es ser profesional, ¿no? Igual pudo haber sido un poco parcial hacia, ¿cómo se dice? ¿Imparcial o sí, parcial? Sí, imparcial. O sea, hacia los dos, es un referee, sí. O sea, es profesional, entonces yo no entiendo el momento donde me jala la máscara, no sé por qué lo hizo, el momento donde... cuenta las tres palmadas agarrándose de las cuerdas, porque todo mundo lo vio, se me hace increíble que él no lo haya visto. Fíjate, pero, que yo no vi, Rayman. Curioso, no, tampoco. Bueno, estás pagado, Paquito. Les estoy diciendo que estaba distraído porque la gente de prensa me preguntaba. Entonces yo volteé cuando de repente, no sé. Dije, ah, caray. Ganó Macabre. Sí, sí. Ganó Macabre. ¿Pero viste cómo le hizo? Ganó Macabre. ¿No? Sí, pues es que yo dije, suspira, bueno, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué va a pasar en este caso? Rayman estaba con todo. Bueno, los dos estaban aún así que esperemos con todo. Esperemos que cuando se vaya sin máscara también vea eso. Sí, sí, también ve. Sí. Oye, ¿y tú, perdón, no viniste cuando viste que el refe era Pedro Olvera, no protestaste? Es que debiste haber protestado ahí. Yo soy profesional. Yo, independientemente con quien suba, con no suba, si es técnico, si es rudo, los referees no deben ser ni técnicos ni rudos, tienen que ser un referee. Exacto. No me importa que sea su padre, no me importa que sea su hermano, no me importa que sea nadie, simplemente que haga su trabajo, eso no me quita impide, eso. ¿No? Igual, si en el día de las máscaras lo vuelven a subir, espero que haga su trabajo, o sea, yo no tengo el... ni me puedo poner el moño de decir, ay, él no lo quiero, a este sí, a él no. O sea, eso me hace antiprofesional, se me hace... no se me hace coherente eso. O sea, yo soy un profesional, subo a dar todo arriba del 100%, no importa con quién, ni quién sea el referee, ni quién no. Solo espero que si lo suben ese día, que haga su trabajo, nada más. O sea, no es importante. La lucha es la que, claro, la que tiene importante. Que ser importante, ¿no? La que cuenta precisamente, y la gente no se lo puede perder esta revancha. Que hoy domingo, dice Rayman, a mí no me interesa quiénes vayan a ir, yo voy sobre Macabre, pero te cuento que, bueno, Macabre va acompañado de Roberto Paz Jr. y Tony Rodríguez, uh-huh, que les quitaron el campeonato, bueno, más bien ganaron el campeonato precisamente también con ese tipo de artimañas, intervenciones del Pitbull y demás, volvemos con los referees, y bueno, se están aliando a Macabre para enfrentar ahora a Draego, Estrella Oriental, y vas precisamente con ellos, Rayman, acompañándolos. Bueno, sí son unos chavos que vienen pegando muy fuerte. Estrella Oriental es un buen elemento, y Draego, como no, pues él también está ya saliendo un poco de aquí, ya se va a diferentes estados de la República, eso me parece muy bien. Y pues, ¿por qué no darles la oportunidad de alternar con gente, sí, de arriba, no? Con gente estrella como Roberto, como Tony, o sea, no los hago menos, por supuesto, son muy buenos compañeros. Pero pues ojalá también saquen la casta, yo también vi que le robaron la lucha la otra semana, y pues ojalá, porque para eso son las revanchas y para eso está el ring, ¿no? Sí. Para desquitarse arriba. Oye, ¿y esta rivalidad es la más grande que has tenido en tu carrera o has tenido otra igual de fuerte o más fuerte? Híjole, no, los Dinamita, yo pienso que son los número uno, esto... donde nos encontramos, donde nos vemos, siempre... De herencia, ya te dejamos. Siempre hay rivalidad. Mi padre y yo contra los Dinamitas siempre hemos sido, híjole, Fer, con 100 caras. He hecho muchas defensas del campeonato con 100 caras junior. Con los Dinamitas, precisamente, también los campeonatos de parejas que ganamos el México, se los ganamos a Máscara 2000 y Universo 2000. Uh-huh. O sea, es algo súper... De hecho, mi padre acaba de trabajar en la coliseo el viernes, sí, pasado, sí, y luchó contra los Dinamitas. O sea, son cosas que no son de hoy ni mañana, tienen más de... Mi padre tiene casi ya 40 años de luchador, y los 40 años de luchador ha sido pique con 100 caras, o sea, uh-huh, o sea que son cosas que van de herencia, ¿no? No es tanto... O sea, se heredaron la rivalidad. Así es, Macabre sería lo otro, uh-huh, con César Dantes estuve por ahí también, hay un tiempo, sí, pique, agarras, ajá, con Blue Demon también tuve ahí un poco de... Ahora... En Tijuana sí es un nuevo pique con Rey Horus, un chavo ya que viene pegando duro. Y total, o sea, es que aquí no hay rival. No hay un solo rival, sí, todos los que suben al ring son rivales, ¿no? No, y aparte, como decía mi papá, no digo, te voy a dejar una herencia de amigos, pero también de enemigos. Así es. O sea, imagínate en este qué herencia caso, te más tocó, enemigos, ¿no?, que amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues... Pero aquí hay una llamada rápidamente. ¿Una llamada? Dice Pedro el Tigre... Rayman, ¿alguna vez que has luchado ha intervenido tu padre, el Rayo de Jalisco, a su favor? La sangre llama, saludos a todos, sí, menos pero, a uno, dice. Pero hay que recordarle que mi padre no es el referee, mi padre es luchador. Entonces, ¿sí? Si me ayuda, pues es lógico que me ayude, ¿no? Fíjate que en un momento... ¿Está Pedrito Vera? ¿Estás escuchando el programa, Pedrito? Sí, no vaya a salir por ahí el Rayo de repente entre tanta gente que anda por aquí. No, sí, mi padre, me imagino, un saludo para él, toda mi familia que está ahí escuchándome. Ojalá y lo esté escuchando también, para decirle que si pues también si quiere meter su padre, pues también dejará al padre para que se meta, ¿no? Oye, imagínate. Sería más fácil. Más pareja, ¿no? Pero no es tanto así. Entonces, ¿tú confías en que entre Pedro Olvera? Yo necesito que se ponga a hacer su trabajo, eso es todo. Yo no. Bueno, es que Pedro... No. A ver, tú fuiste, Paquito. Sí, estuvo mal, Pedro. Dilo, te está escuchando. Mira, precisamente lo que te decía, ¿no? Digo, de alguna manera... ¿Estabas platicando? ¿No te diste cuenta? No, sí me di cuenta, porque precisamente como dice Rayman, le jala la máscara y ahí empieza la gente se empieza a meter bastante. Andaba por ahí un chavo que andaba un poquito alegre. Contento, alegre, ¿no? Que, ay, joder, eso ya nos tragaba, ¿no? Por el comentario que hicimos, pues déjenos que se den ellos solos. Y, cuidado, porque no le gustó precisamente lo que hicimos el comentario. Ya nos tragaba, pero aparte a Pedro, se le arrimó al cuadrilátero. Y digo, así como andaba, le decía de cosas. Y vaya, Pedro Olvera... ahí, profesional, buscando nada más, pero sí que lo que es la lucha libre, nada más, sin estar cayendo tanto con el público. Pero hay que decirlo, sí, en esas intervenciones, precisamente, Rayman no protestaba, se levantaba y seguía, vamos, porque esta era una lucha así, una batalla sin tregua ya. Así es. No, sí, respeto, te digo, respeto, como dice el señor, la sangre llama, tiene toda la razón del mundo, pero pues que se ponga a hacer su trabajo también, no tanto que la sangre llama, no. Si su hijo quiere ser luchador, pues tiene que toparle con lo que venga, ¿no? Pues tanto ya me viera yo que mi papá me viene defendiendo donde sea. O sea, me defiende las luchas a lo mejor en las que yo voy de compañero con él. Con él, pero ya pues solo. Sí, ya solo, ¿no? Yo no he visto ningún día que salga y me defienda. No. Ahí está, Pedro, pues contestado. Y mira que yo le pregunté una vez al Rayo, precisamente en un evento donde estaba Rayman contra 100 Caras Junior, y que me dijo, le dije, oiga, señor, esa manera de estarse peleando ya los dinitas, ese es problema de Rayman, porque yo se lo dije. Si vas a topar, les vas a atorar con todo. Yo a él no lo voy a andar, ahora sí que defendiendo en todo. Yo voy a mi lucha y, señor, se acabó. Sí, son palabras de él. Como sí, así me lo dijo. Vamos a escuchar la macabra entrega de la pausa comercial, ¿no? Porque el domingo platicamos después del triunfo que obtuvo de alguna manera, y esto fue lo que nos decían, ¿no? Amigos de Super Libre, me encuentro ahora sí que después de esta batalla, que la verdad ya no podía librar más, Macabre, que es el nuevo campeón semicompleto del estado, y felicitarte porque la verdad vaya batalla que acabamos de ver aquí en la Arena Jalisco. Sí, muchas gracias, una batalla muy dura. Tengo que reconocer que Rayman, aparte de ser un eterno rival, es uno de los más duros y más complicados que me ha tocado. Incluso yo no soy peso semicompleto, yo soy un welter natural. Sin embargo, hoy tenía la misión de ser campeón, a como diera lugar, y lo conseguí. Rayman tiene que entender de que ha estado muy chequeado en todas las empresas que ha pisado, y conmigo conozco sus debilidades y conozco sus fortalezas, y conmigo, perdón por la palabra, pero conmigo se va a joder. Y no va a poder, estoy acostumbrado a luchar en el terreno que quiera, técnico, rudo, extremo, hardcore, como sea. Yo soy un luchador completo, 22 años de carrera me avalan, es una máscara que tiene mucho valor, al igual que la de Rayman. Y la verdad es que estoy decidido a terminar con la leyenda de Rayman y con la leyenda del Rayo de Jalisco en este 2015. Oye, y acabamos de verlo precisamente, como te digo, desde que viene el programa la gente, ahora sí que excoliseínos, que tienen muy buena escuela y muy buena trayectoria, ya lo han demostrado aquí, la gente dividida, pero vaya, al final se ve ahora sí que el que está a favor de Rayman en la mayoría, incluso también incluso el señor Alcarrillo, que estaba también ya haciéndote firmar ese duelo de máscaras. Alcarrillo es una veleta, él navega para donde le conviene, por eso yo le comentaba que es mala persona y yo no lo quiero arriba de un ring. La gente está muy dividida, sí, pero también hay gente que apoya a los rudos, hay gente que apoya aquí a Macabre también. Hoy tuvieron predilección por Rayman, a mí eso no me interesa. Yo siempre subo el ring a dar lo mejor de mí, independientemente si a la gente le parece bueno o malo mi trabajo. Yo subo y hago lo que es lo mío, si a la gente le gusta, qué bueno, si no, la verdad es que me da igual. Yo ahorita, ya lo había comentado, mi proyecto en este 2015 es acabar con Rayman, así es que donde quiera que nos presentemos, donde quiera que estemos, la gente que no espere una lucha técnica, una lucha bonita, va a haber una lucha donde nos vamos a destrozar cada que nos veamos. Y sí, vaya que lo acabamos de ver muy recia, precisamente, y la gente pues aquí lo disfrutó bastante. La verdad es que ya aceptaste la firma, el contrato ya por las máscaras, pero pone ahí precisamente en tu cláusula el día que tú quieras, Macabre. Así es, mi máscara tiene mucho valor, son 22 años arriba de un ring. Tengo un récord de 30, 40 luchas invictas en cuanto son luchas de apuesta entre máscaras y cabelleras, jaulas. Aquí me ha tocado tener 3, 4 luchas de máscara y todas las he ganado. Así es que mi máscara tiene un valor como para que el señor Carrillo tome la decisión de cuando él quiera. O sea, a mí eso no. O sea, si quiere una lucha de apuestas, quiere una lucha de dos máscaras muy valiosas, se va a tener que fregar y va a tener que hacer cuando Macabre lo decida. Entonces, yo firmé porque no tengo miedo. Yo sé que puedo vencer a Rayman en el momento que yo quiera, pero con la condición de que sea cuando yo decida que sea esa lucha. Oye, se quejaron de que te ayudó tu papá precisamente. Yo no vi precisamente lo que dice Rayman, que estaba reclamando que había cuerdas y no sé cuántas cosas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? En el amor y en la guerra todo se vale. Entonces tiene que estar preparado para que un luchador extremo, un luchador completo como yo, le gane en el terreno que sea. Entonces si él no estaba preparado para algo así, pues ya sería su problema, no es mío. Yo subo y trabajo. Así es que yo gané, punto. Claro, todos saben que mi papá sube arriba del ring, pues quieras o no, la sangre llama. Entonces, si él quiere que subiera a alguien, subiera a su sobrino o subiera a quien sea, que lo suba, yo estoy preparado para quien sea. Ahora, él ya se preguntó. llegó, ya firmó, entonces ahora va a tener que prepararse, va a tener que aguantar lo que yo venga y ojalá y sea una lucha súper libre para darle una, la verdad, darle una bailada a Rayman en los terrenos que yo puedo manejar. Bueno, pues nada más nos resta felicitarte, Macabre, acabamos de ver una sensacional lucha, como tú dices, recia, seca, de esas que en antaño nos brindaban grandes luchadores y la verdad estás haciendo, vaya, historia en la lucha libre. Muchas gracias, la gente está preparada para ver luchas diferentes, luchas recias, luchas extremas, luchas hardcore, lo que ellos quieran, yo se lo puedo ofrecer, tanto como en el terreno técnico. A Rayman le va a tocar trabajar en todos los terrenos en los cuales yo me muevo. La semana pasada ya le tocó una probadita, hoy le tocó otra. Yo estoy preparado para recibir castigos de cualquier índole, así es que yo me recupero muy rápido. Espero que también él lo haga, porque le sigue un calvario en todo este 2015. Va a ser cuando yo lo decida y en ese momento yo me voy a quedar con la máscara de Rayman. Bueno, pues nada más agradecerte la entrevista y esperarte por allá por Super Libre, porque ya sabes que ahí también se te quiere y bien. Muchas gracias por la invitación, ya saben que los aprecio mucho. El momento que ustedes decidan, Macabre va a estar ahí presente para lo que quieran saber, lo que quieran preguntar, y simplemente para seguirle demostrando a la gente que todavía Macabre para rato, que este es el comienzo de algo que ya se vaticinaba desde mucho, y va a ser quizás el momento cumbre de mi carrera, ya que va a caer una de las máscaras más importantes que hay en Jalisco y en México, heredero de una leyenda del Rayo de Jalisco, y esa máscara va a ser de Macabre. Bueno, pues ahora sí que agradecerte, como ya te dije, y un feliz año empezándolo muy bien. Gracias, Paco. Feliz año para todos. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. INE presenta fecha límite de inscripción al padrón electoral. Llegando a mi cita en el módulo del INE. Sacar tu credencial para votar por primera vez es muy importante. Si ya tienes 18 o los cumples a más tardar el 7 de junio de 2015, ve a cualquier módulo del INE, tramítala ya y vota en las próximas elecciones. ¡Tienes hasta el 15 de enero! Consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000 y haz una cita. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super Libre, mándala a la lucha. México no va por el camino correcto. Está herido por la violencia, manchado por la corrupción, detenido por la economía. Necesitamos cambiar el rumbo con nuevas ideas. Aumentemos el salario mínimo, es lo justo. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo sistema anticorrupción. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Y que nadie nos diga que no se puede, claro que podemos. ¿A poco no? Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Regresamos, me acuerdo que es esa canción del ingeniero Juan Carlos Luna, le gusta mucho esta melodía del ingeniero Juan Carlos Luna. ¿Por qué te da risa, Alejandro? ¿Alguna cosa que te cause risa? Nada. ¿En serio? ¿Le gusta mucho esa canción? Oye, aquí el público se sigue reportando, Moisés Tachequín, de la colina de la Galera. Saludos a todos en cabina y a los invitados, participa por la máscara y feliz año nuevo. Saludos a todos de parte de Moisés. Juan Ramón Martínez, de La Perla, saludos a todos en cabina y participa por la playera. Recuerden que tenemos playeras, dos playeras de regalo, además una máscara muy bonita de mano negra y cortesías para la Arena Jalisco, sí, también. Tres cortesías para la Arena Jalisco y 20 no, para la Roberto Paz el viernes 16. El viernes 16. Tenemos para todos los gustos, Paco Espinosa. Y vamos a dar una caricatura de Rayman autografiada precisamente para, ¿verdad?, que se la lleven de recuerdo. Vaya, Ahora sí que es la manera de poderles hacer llegar, pues ahora sí que el agradecimiento al público que nos escucha, ¿no? Exactamente. No, la verdad, estamos haciendo la casa por la ventana. Paquito, platica con aquí nuestro así invitado. Así es, con Luis, que precisamente es el, no el encargado, es el, ¿es encargado? El gerente general. Ah, sí, es dueño, gerente. Es dueño, sí, así es. O sea, que no, Carrillo, ¿no? Su papá no le puso la empresa. O sea, él está haciendo sus pininos, precisamente, decirte que esta rivalidad, precisamente entre Rayman y Macabre, va también a la Roberto Paz. Sí, de hecho, va a ser trasladada también a nuestros eventos, porque, pues como lo has de saber, dentro de nuestro inicio y de nuestro tiempo que tenemos, empezamos en el 2014, somos técnicamente una empresa nueva. Desde nuestros inicios, pues buscamos rodearnos de gente buena, gente profesional. Entonces, lógicamente que buscamos a Rayman. Este es una persona, por ejemplo, es un Rayman, es uno de los elementos que consideramos nosotros de lo mejor que hay ahorita en la actualidad. Creemos que está en su momento cumbre. Entonces nuestra idea es estarle dando al público ese tipo de carteles que los estamos acostumbrados a tener. Entonces, lógico, Rayman y Macabre van para nuestra empresa con el pique y con todo, acompañado de elementos que la gente tiene ganas de ver. Por ejemplo, en nuestra primera función en la Arena Roberto Paz, vamos a hacer una lucha estrella donde va Rayman acompañado de Pepe Aguayo. Así contra es. Macabre y contra el Silmarín, que el Silmarín es un elemento nuevo, pero que realmente ha tenido también ahí ciertas entradas y ciertos piques, que pues ha sido un muchacho insolente con Rayman. Ahorita se por ahí traen un piquecito con Pepe Aguayo, pero de dimes y diretes. El muchacho dice que él está con todo para ponerse con quien sea. Vamos a ver, porque sí le hemos visto que le han dado unas tamborizas buenas a nuestro Silmarín ahí en... Sí, dice que los va a humillar, sí, Pepe Aguayo, que va en compañía de Rayman. Ahora sí que una pareja que vamos a ver hasta dónde, híjole, son capaces. Es una, ¿eh?, pareja interesante, con Pepe Aguayo, que no trabajábamos hace mucho tiempo. Y me da gusto volver a verlo, me da gusto que vuelva a estar en este tipo de luchas. Es un luchador completo, muy completo. Entonces, pues qué bueno que se nos dé la oportunidad otra vez de pareja. Nunca hemos estado así, esperemos que salga algo más de eso, ¿no? Ojalá. Pero ¿no sientes así como que cuscús de que te vaya a traicionar? No, bueno, él sabrá, él ya está grande, no tengo que decirle si me traiciona o no. Si me traiciona, pues ya se la sabe, y ahí está otro rival más, pues. Pero le conviene más de pareja, yo pienso que le conviene más de pareja que de contrario. Pero grande, ¿te refieres así como de la tercera edad, que ya está? No, ahí, Paquito. Bueno, bueno, que aclare. Ya no me meto con eso, no. No, en el aspecto luchístico, ¿no? Sí, sí, sí. Es un buen luchador. Tiene luchador, buena escuela, ¿no? Buena escuela, y esperemos que pues le saquen más jugo a él, ¿no? Que todavía le queda mucha lona por delante. Un luchador clásico aquí ya en Guadalajara, y que este evento el viernes 16 de enero próximo. Así es. Sí, perdón, nos habías comentado la última vez que estuviste aquí en el programa que iba a ser una temporada. Este 16 es el inicio de esa temporada. Es el inicio de temporada en la Arena Roberto Paz. Y uh-huh, vamos a darle hasta donde podamos. Estamos muy agradecidos con Chiru, con la arena, uh-huh, porque nos recibieron en su casa. Vamos a estar haciendo nuestras funciones los viernes. Como te comento, pues empezamos, caímos en colchoncito suavecito, porque en este mundo pues es muy difícil a veces entrar de ceros como nosotros lo hicimos, uh-huh, y recibimos ayuda de la gente de la arena Roberto Paz y de la gente de la arena Jalisco, de parte del bucanero, de parte del abuelo, de parte de todos. Pues eso es lo que nos da el impulso que nosotros hemos estado buscando, porque la OLLM nace de un sueño, de un amor por la lucha libre. Ahí en la casa, en la que es su casa, pues siempre desde niños estuvimos llenos de lucha libre. Mi papá fue luchador amateur, él estuvo metido en la lucha libre de antaño, él estuvo entrenando en la Arena Canada Dry, conoce mucho de lucha libre. Entonces en la casa, como todas las pasiones, pues se las inculcan a uno los padres. Le agradecemos mucho a mi jefe por ahí que nos está escuchando, el señor Fidel Pérez, que prácticamente también es el patrón, casi casi como el abuelo. Porque ya ves. No eres el junior, Es que ahí siempre nos apoyamos con los jefes. Por ejemplo, cuando ocupábamos que el préstamo y eso, pues ya llegamos ahí. No, señor, no sé qué, usted es bienvenido también. Pero no, de todos modos no somos tan chalanes, sí tenemos como área de área libre ahí con la OLLM, pero realmente el jefe es como el presidente fundador. Nosotros somos el director general, nosotros somos la persona que estamos detrás de todo, pero yo creo que moralmente mi papá es el líder moral, así es, él es el de todo, el que prácticamente nos impulsó. En algún tiempo, como te digo, pues en la pasión entrenamos lucha libre en la nueva arena Oblatos, que estaba a cargo de Kiko Bandit. Ajá. Y como todos teníamos el sueño de ser luchadores, de esa camadilla que estuvimos ahí varios entrenando con Kiko, pues salió uno de los buenos, que fue yo el líder, que prácticamente ya los demás nos quedamos ahí perdidos en el espacio, pero regresamos ahora con estas ganas de hacer buena lucha libre y de darle su lugar. Nosotros en nuestro sueño, en nuestra filosofía, queremos rescatar ese valor, esa pasión por la lucha, pero mediante la gente. O sea, creo yo que la empresa y la lucha la hacen los luchadores. Entonces creo que hay veces que los promotores le hemos perdido como ese respeto. Ajá. A los luchadores. Queremos rescatar esa relación que ha habido, esa esencia, sí. La lucha, final de cuentas, la hace el público, y los buenos carteles, el público es el que los responde. Entonces nosotros queremos a gente como Pepe Aguayo, gente como Rayman, que para nosotros, te digo, son gente valiosísima, darles ese lugar que ellos se merecen, y a los nuevos valores darles ese espacio para que todo el mundo tenga trabajo, espacio y difusión en las diversas empresas. Aquí me decía Shiru sabiamente que aquí no es competencia, aquí nosotros lo que estamos tratando de hacer es una unión entre nuestras empresas, entre nuestros conceptos, y como te digo, yo me pongo en una situación donde yo llegué con grandes profesionales de la lucha libre, como lo es René, como lo es Shiru, y como lo es el abuelo, porque pues ellos son los que le saben a este negocio, yo llegué siendo un pescadito en un estanque de tiburones, pero gracias a Dios me abrieron ellos las puertas, el espacio, y siempre con sus sabios consejos, con todo, estamos contentos ahí para empezar. No, y acuérdate, es difícil empezar, ¿no? Sí, de hecho, se lleva uno sus chascarritas, sus grandes, como te digo, pues llegas a una cuestión que no conoces y de repente pues te llevas tus sorpresas, pero yo pienso que el aprendizaje en la vida tiene un costo. Cuando Rayman, por ejemplo, que él es luchador, le ha costado sus costalazos, sus fregadazos, sus lesiones, y eso lo ha llevado a aprender y ser una figura grande en la lucha libre. Entonces nosotros también tenemos nuestro que aprender aquí, ya hemos aprendido mucho en este tiempecito que hemos tenido, que empezamos técnicamente en junio del 2014, con una lucha que hicimos donde trajimos a Fishman Jr. y que nos abrió la puerta a René, y de ahí en adelante el como esa espinita se nos convirtió en un deseo de seguir adelante. Entonces esa espinita se convirtió en lo que es hoy la OLLM, que es una empresa, es una marca, la cual tiene unas expectativas grandes, porque tenemos nuestro límite, pues es realmente nuestra propia capacidad. Queremos lograr hacer una empresa de clase donde tengamos funciones de lucha libre y tratar de rescatar mucho lo que hemos sentido que se ha perdido un poco. O sea, tú vas por la lucha de antes. Sí, por la lucha de antes y por personajes de antes, juniors, por gente valiosa que anda ahorita tal vez un poco mal aprovechados. En las empresas grandes, pues ya regularmente ellos tienen sus estrellas, ya no dan espacio a otros buenos luchadores. Entonces nosotros tratamos de que esa gente vuelva a tener el auge que tiene o que tuvo con nosotros. Sí, con el invitado que tuvimos en la primera hora aquí en el programa, uh-huh, hablábamos sobre la globalización y cómo ahora hay más opciones, hay más información y es más difícil el poder tener un mercado así firme, ¿no? Entonces, ¿a qué le apuesta la OMLL para poder entrar en el mercado? Fíjate que nosotros le apostamos al rescate de la lucha tradicional, al elemento que nosotros tengamos, que sea un elemento de lo más profesional, un elemento de lo más íntegro. Hablaban de la presencia, nosotros vamos a apelar mucho en ese tipo de cuestiones, del elemento presentable, del elemento bien capacitado, del elemento que haga lucha realmente, lucha arriba del ring, ya sea ruda, técnica, pero que sea lucha, que no sean funciones de payasada o de cotorreo. Pero show, venimos como a tener ese tipo de concepto para que la gente realmente vuelva a rescatar. Ahorita habemos mucha gente que somos aficionados de mucho tiempo, desde niños, pero a veces creo que la lucha se ha llenado de aficionados de de, como se les llama, Villamelón, hay gente que no sabe mucho de lucha, que no conocen a muchos luchadores y que ahorita realmente van a las arenas a ver shows, a ver... Van a ver todo menos lucha. Menos lucha, incluso me ha tocado en lugares donde llegas tú y que dices, oye, pues ¿quién lucha? No, pues no sé, nosotros venimos al a la chela, al cotorreo y nos vale. ¿Quién lucha? Entonces, fíjate, he estado viendo en lo de lo en lo de la Coliseo que ha venido funciones muy buenas, como decían, de la de Blue Panther con el satánico. Es una lucha de las que anhelamos. Yo recuerdo que yo dejé de ver las funciones de lucha libre del Consejo hace mucho tiempo, cuando se acabó la Dinamita, cuando sí. se acabó todo ese tipo de personajes, y los la de, ya no fue interesante para mí ver la televisión. Uh-huh. Cuando hay funciones donde salen los Dinamitas, donde sale el Rayo, volvemos a tenemos, yo pienso que como yo, hay gente que piensa que tienes a veces tú el concepto de hacer luchas como para ti mismo, uh-huh. pero realmente yo pienso que todavía hay mucha gente que anhela ese tipo de luchas, ese uh-huh. tipo de personajes, sí. ese tipo de gente, pues, que, uh-huh. que veías tú una función de la Coliseo y la estabas viendo con los Dinamita, con el Pantera, con ese tipo de gente, pues te quedabas tú como que, ay, jole, qué funciones. Ahora, pues, ya no son iguales, ya es otro tipo de lucha, la lucha evoluciona, pero nosotros apelamos a ese tipo de lucha otra vez. Muy bien, bueno, vamos a hacer una pausa comercial rápidamente, Paco Espinosa. Ahí tenemos una llamada, Ramón Vázquez, saludos a todos en cabina, a Rayman, y anoten para la playera o máscara. Ahí tenemos la playera que ganaste la semana pasada y ya, no le damos, no, pues oye, no es guardería aquí. Jorge López, saludos a todos en cabina y qué bueno que regalan algo de mi ídolo, Mano Negra, anótenme también para la playera, Jorge López. Y Cuco Limón, recuerdo mucho a Mano Negra y me dolió mucho cuando perdió la máscara, saludos a todos en cabina y a Rayman. Bueno, vamos rápidamente a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, ¡Super Libre! Solamente por Canal 58. El programa deportivo más tradicional de la radio está aquí en Canal 58, después de las 9. Con Nacho González e invitados especiales que te brindarán un amplio panorama del deporte con comentarios a profundidad y el mejor análisis. Escúchalo de lunes a viernes a las 9 de la noche, aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Verificar la autenticidad de tus billetes de 1,000 pesos es muy fácil. Identifica los relieves sensibles al tacto en el personaje, el numeral y la leyenda Banco de México. Revisa la marca de agua a trasluz y el movimiento de los caracoles en el hilo 3D. Es fácil verificar si tu billete es auténtico. Úsalo y acéptalo en tus transacciones. Es tu dinero. Banco de México. Díselo como quieras, pero díselo. Y aquí un mensaje para don Pancho González de su esposa. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Si tu familiar regresa este fin de año, dile del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Llega mañana, se va 22. Ayúdalo a que regrese con bien. 01800-849-9676. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo, el Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Le regresamos, amigos Superlibre. Bueno, el tiempo vuela, mi querido Rayman. Pues ya escuchaste a Macabre lo que dice, lo que te manda a decir. A ver, ¿qué opinas de eso? Bueno, pues es lo que yo les digo aquí, por teléfono, por radio, por internet, se puede decir muchas cosas. Las cosas de verdad se hacen arriba del ring. Si él está metiendo la pata a los caballos, créeme que son palabras muy fuertes las que él dice, y él asegura y perjura que me va a dejar sin máscara, pues hasta no ver, no creer, ¿no? No descarto que sea un duro rival, pero pues para todos ahí está la contra. Entonces, fue una mala noche de Rayman el domingo. No sabía que en vez de uno iban a ser dos contra uno, pero pues eso no, como te digo, no me quita el sueño ni mucho menos. Ojalá que aproveche el campeonato. Si me lo ganó, bien o mal, me lo ganó, no importa. Rayman está hecho para eso y para más cosas, no solamente para él, para Dinamitas, para quien sea. O sea, Rayman, y se me olvida decirle que, mira, Macabre, las máscaras y los campeonatos son para exponerse, donde sea y a la hora que sea, ¿no? Vamos a estar viendo a ver a qué hora dice el señor que se le llega la gana de darme la oportunidad. Porque si vamos a oportunidades, el que tendría que exigir las opciones sería yo en este caso. Entonces, pues, si él dice que pues a lo mejor va a ser en su arena o en su casa, yo creo la lucha, porque dice que la hora que sea, que exponga. Las máscaras son para eso, las cabelleras. Un día que te enfermes de gripa o que... Yo sé, no sé, a lo mejor ya que esté en un hospital, yo creo, entonces el güey va a ser... Eso da a pensar, eso da a pensar. Las máscaras, a lo mejor pues solamente así me pueda ganar, yo creo. ¿Sí? Porque pues, no sé, yo lo veo muy complicado, una lucha muy difícil, que todo Jalisco espera ese combate. Y aparte de que ya aquí en Guadalajara le falta una lucha de este nivel. Sí, de esta manera, una máscara que de verdad la gente diga, no manches, esta máscara sí no sabemos quién va a ganar. O sea, que esté parejo, que esté fuerte, que esté rígido, que la gente se quede fuera de la arena, ya nos hace falta un evento de esta manera. Ojalá y el señor Carrillo se ponga las pilas y pueda hacer algo por esto. Yo pienso que aquí nada más es cuestión de que el señor quiera, porque yo estoy dispuesto. Si le quiere la semana que entra, la semana que entra. Si quiere mañana, mañana. No me importa el día que quiera. El chiste es que firme y que me asegure que ella quiere la máscara. Dice Raymond que aquí inicia tu calvario, que apenas fue una probadita la semana pasada. Calvario ni que fuera Jesucristo. Para ser ¿no, Paquito? Así lo dijo. Ni que fuera. ¿Cuál calvario? No sé qué me habla. O sea, piensa que si no está luchando con Dakota o esos güeyes que les ponían ahí, o sea... Soy Rayo, soy Rayman, son de la dinastía de los Rayos y no va a ser tan fácil. Al contrario, pienso que el del Calvario va a ser él. Igual y dice, no somos del mismo peso. Pues sí, pero pues ¿qué te ganas? Y si me ganas con artimañas, pues obviamente que no seamos del mismo peso. ¿Qué es welter? Dice él. No, pero bueno, la lucha libre no es para cargarse. ¿Cómo no? ¿Para qué tiene? Bueno, sí, se cargan. Pero aquí los pesos, digo, la técnica es la más importante. Sí, el campeonato, yo le di la oportunidad, no es de mi peso, eso sí. Oficialmente no debería ser un campeonato. Exacto. De esta manera. Uh-huh. Todos deberíamos ser el peso para que fuera parejo. Pero yo le di la oportunidad a él, yo no me importó ser semicompleto, welter, ligero, no me importó eso. Le di la oportunidad al señor de que subiera una lucha de este nivel, ¿no? Uh-huh. Te digo, me ganó, no importa, como sea, estoy de acuerdo. O sea, si fue una artimaña, si me ganó bien, eso no me interesa. Ahorita lo importante es que el señor firme por la lucha de máscaras y que se haga cuanto más rápido se pueda, porque esto ya no puede seguir así. Yo pienso que nos vamos a ver y nos vamos a destruir hasta que alguien quede a gusto. Exactamente, no se lo puede usted perder hoy domingo y también el próximo viernes 16 de enero, estos agarres que se están dando y como la gente decía, bueno, ¿cuándo será precisamente? Pues ahí está, la duda es que hoy, precisamente, si Rayman vence a Macabre, junto con Roberto Paz y con Tony Rodríguez, que vayan de compañeros de Macabre, puedes exigirle precisamente que ahora se realice precisamente. De hecho, señor, no sé si se acuerda que él fue el bocón que habló. Él dijo, si tú me das la oportunidad de campeonato, te doy la oportunidad de máscaras. Fíjate. Y está grabado ahí, cada lucha que hacía, dame la oportunidad por el campeonato, dame la oportunidad por el campeonato. Ok, ahí está, la oportunidad por el campeonato, me ganó, está bien. Ahora, él fue el que dijo, ante toda la afición, no fui yo. Él dijo, si me la das, ahí está la oportunidad de máscaras. Entonces yo nomás estoy esperando que el señor cumpla su palabra nada más. Vaya, vaya. Que bueno, sí. Mira, y la gente sigue comunicándose. Héctor Villaseñor, un saludo para mi hermano Rayman. Si Macabre, un saludo para Héctor. Si Macabre les dice estar preparado, se puede enfrentar en cualquier momento. Yes. ¿Te conoces a Héctor? Sí, claro que sí, un saludo para mi amigo Héctor de muchísimos años, un saludote. Ok, Hugo Medina, felicidades a todos en cabina y a Rayman, anótame para la playera y la máscara. Tienes ahí otro mensaje, ¿no, Paquito? Exactamente, dice Ramón del Ángel. Una pregunta para Rayman, dice, ¿vendrá la tercera generación del Rayo de Jalisco? Dice él que qué lástima que no hay videos en YouTube cuando Rayman era el Rayo. No, sí hay videos, se puede meter, está como Rayman, hijo del Rey de Jalisco, los videos están todos con el Santo, con Rey Misterio, con todos están ahí los videos. Y tercera generación, pues claro que sí hay, yo soy tercera generación. Cuarta generación. Sí, sí, sí. ¿Y crees que haya alguien más que pueda? Pues puede ser, ahí, probablemente, pues yo estoy joven, yo pienso que voy a tener hijos, ¿no? Me imagino que sí va a haber alguna por ahí, una tercera generación. Bueno, pues ahí está precisamente Ramón del Ángel, que la gente, pues, ávido, ¿no? De estar conociendo todavía esto que dice Macabre, que va a acabar con la generación del Rayo. Así es, pues interesante seguir calentando este duelo, porque la verdad, muy interesante. ¿Quién más tenemos de entrevista hoy? ¿A Dragón? Tenemos a Dragón Rojo y tenemos otra más. No, pues ahorita vamos Dragón a... Rojo, vamos. A Dragón Rojo. Permíteme antes ir a Al Carrillo, saludos a todos en cabina. Yo estoy dispuesto cuando ellos decidan, dice Al Carrillo. Perfecto, es ya nomás sea lo que... ¡Es el dueño, Paco! Él puede ser cuando sea. ¡Encargado! Va a ser lo que yo esperaba, que el señor Carrillo dijera que sí. Ya dijo que sí, entonces nomás falta que la señorita Macabre se decida, es todo. Ah, bueno, está grabado, ¿eh? Está grabado, pero está todo. Al Carrillo dice que ellos quieran, el dueño, ahí está. No estará escuchando Macabre, que se comunique. Que escuche para... y que me hable. Pedro, está escuchando que se quiere. Que le hable a su hijo y que se comunique conmigo, a ver si es cierto. Ayer yo no pude porque, pues, obviamente por cosas de trabajo, a veces uno no tiene tiempo, pero... Uh-huh. Pero me imagino lo que debe haber dicho de mí, no le hace, no importa, hoy arriba del ring se va a saber. Y si puede hablar, pues que hable, a ver si es cierto. Rápidamente, vamos a una pausa comercial. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio. Super, super, libre, libre, libre, libre. Oye, ¿y tú ya la renovaste? Si tu credencial para votar no tiene un 15 al reverso, es urgente que lo hagas. Apúrate porque no podrás votar en las próximas elecciones. O sea que no podrás elegir a tus representantes ni decidir lo que quieres para México. Además, recuerda que ya no te sirve como identificación oficial. Tienes hasta el 15 de enero. No lo dejes para el final. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. El verdadero fuego está aquí, en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. ¿Quién es Ricardo Villanueva? Villanueva... ¿Uno con barba? Sí, es mi maestro. Trabajó aquí en el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue mi alumno en la Universidad de Guadalajara. Con él ordenamos las finanzas de Jalisco. ¿Villa qué? ¡Es nuestro tío! Fue un muy buen amigo desde el kinder. ¡Es mi papá! Yo soy Ricardo Villanueva y muy pronto vamos a platicar. Ricardo Villanueva, precandidato presidente por Guadalajara. PRI. Propaganda de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio Super Libre por Canal 58. ¡Ánimo! Porque quedan 15 minutos, Paco Espinosa. Vamos a escuchar al Chocomil Lagunero. A ver si ahora sí. Vamos a dejar que la gente escuche porque es la receta del Chocomil Lagunero. Sí, vamos a escucharlo. ¿Sí? Dragón Rojo Junior. Super Libre. Amigos de Super Libre, estamos con Dragón Rojo Junior, que se presenta de nuevo en Guadalajara. Pues yo soy sincero, no me gustaba verte de técnico y hoy te veo un poco mejor. Gracias por el comentario. Haciendo mi debut en los viernes tapatíos en la Arena del Coliseo de Guadalajara, Para mí es un gusto siempre visitar esta tierra, esta arena. Tengo raíces, ya estoy arraigado con esta tierra. Mi familia es de aquí, mi esposa, mi hija. Yo siempre contento de visitar la Perla Tapatía. Y como dice, todo tiene un proceso. La verdad no me hallaba como técnico, no me gustaba como técnico. No fue por mi iniciativa irme como técnico. Fueron las circunstancias las que me brillaron irme al bando técnico, por lo cual se requiere un proceso para poder desarrollar al máximo ese luchar en ese bando. Y ahí poco a poco, con los conocimientos de mis maestros en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí me voy hallando cada vez más. Sí, porque te doy sincero, yo te lo comenté, Paquito, no lo veía de técnico, y ahora la verdad sinceramente lo vimos mejor, ¿no? Mira, ojalá, Dragón, hay que decirlo, ojalá recapacites algún día, porque ahorita sí, la gente ya está disfrutando al Dragón Rojo en el bando de los técnicos. Pero los rudos te extrañamos bastante, tanto que pues ojalá nos des esa receta para estar así con ese chocomil, porque dijimos, si nos va a dar la receta, que le ponga huevos. Claro, por supuesto, esa receta de chocomil lagunero lleva muchos huevos, por supuesto, ya es un ingrediente más de esa receta mágica. Y pues la verdad, siendo sincero, no me veo en el futuro próximo en el bando de los rudos. Tengo un firme compromiso conmigo mismo de en el bando técnico buscar una rivalidad fuerte con Pólvora, con Rey Escorpión, que se desencadene algo importante, un duelo máscara contra máscara o máscara contra cabellera. Después de ahí ya veremos, pueden pasar muchas cosas, pero en el futuro próximo no me veo en el bando rudo. Oye, Dragón, platícanos cómo terminaste el año pasado y cómo empiezas este. Fue un año muy difícil para mí, el 2014, lleno de muchas lesiones, de muchos altibajos que no me permitía desarrollar mi accionar luchístico al 100%. Siempre anduve mermado, pero siempre trabajando, dando lo mejor de mí, ahí con todas las limitancias que tenía. Este año lo inicié sano, con mucho trabajo. Ahora están por ver la mejor versión del Dragón Rojo Junior. Bueno, pues ahora sí que lo vimos, y bueno, es una lástima para los rudos que no estés de este lado, porque la verdad te disfrutamos bastante, hay que decirlo, pero también de técnico te vemos pues precisamente en ese plan grandioso. Ojalá que este 2015 vengan grandes logros para ti. Sí, por supuesto, les agradezco sus buenos deseos, y están por ver un Dragón en el bando técnico mucho mejor que el de 2014. Ya explicaba mi lesión pasadas que no me pretendo desarrollar al máximo. Ahora me encuentro sano, ya no hay excusas, y prepárense porque van a haber muchas sorpresas de Dragón Rojo Junior. Oye, y el chocomil marcado precisamente ya volvió a lo que es el cuerpo, que la verdad del luchador aquí está ya presente. Sí, por supuesto, ahí ya se me acabó el chocomil lagunero por un tiempo, batallé mucho tiempo en conseguirlo, el chocomil chilango, mucho azúcar, mucha grasa, hasta que fui a mi tierra y me traje varios costales de chocomil lagunero para todo el año, y comprometido a dar una buena imagen para la visión de la lucha libre. Oye, pues por último, la primera pista que diste fue comprar la licuadora. Ahora, ¿cuál es la segunda? Ya dijo, los huevos. Ah, bueno. Huevos, muchos huevos. En la otra entrevista les paso el tercer ingrediente. Vamos poco a poquito. Bueno, ya. Secreto cuesta mucho, y ahí poco a poco se los tiré diciendo. Pues mira, la siguiente a lo mejor nos compramos la vaca por aquí de la ley. Exactamente. Pues muchas gracias, Dragón. Gracias, tu amigo Chocomil Lagunero, Dragón Rojo Junior. Regresamos, y ahí está el chocomil lagunero, pues la receta número 2, son los huevos, mucho huevo. Que le ponga yemas, pues. El ingrediente. El ingrediente secreto. La licuadora es el 1, sí. El 2. Ahorita no trabaja la cebó, pero bueno, huevos, dijo el dragón rojo, que hay que ponerle a la receta del chocomil, precisamente para que la gente se ponga en ese nivel. Pero vamos, la tercera parte de la receta, vamos a ver qué es, porque yo le decía, bueno, pues comprar la vaca o cómo. Oye, pero hasta dentro de unos, ¿qué? 3-4 meses va a ser la próxima, hay que entrevistarlo antes. No, pues seguido para que rápido salga. Está calentando la receta, es como calentar la lucha de máscara contra máscara, hay que meterle el ingrediente. Oye, Paquito sigue llamando al Carrillo y fíjate, dice, hoy se va a decidir todo y el refere será una sorpresa. Una sorpresa, ese señor ya está lleno de sorpresas. Pero y otra sorpresa es lo que te voy a decir enseguida. A ver. Y ese día no entra Paco. ¿Qué? ¿Cuál día? Así está, dije, aquí está el mensaje. Bueno, yo nomás le digo, señor Carrillo, encargado de la arena, bueno, el gato de la arena Jalisco, que yo tengo un boquete por donde me meta. Por eso no dejan entrar. No, pero es el encargado. El abuelo Carrillo es el dueño, y siempre, bueno. No, es el patrón. Mira, es tan así que ya no lo lleva a la arena Jalisco. Ya no va el abuelo Carrillo, nomás con tal de no dejarlo entrar. Lleva. No inventa. Bueno, y también Ángel Solitario, el amigo de los pobres, dice, saludos a todos en cabina y a los invitados. Feliz año, pues, un abrazo, Ángel Solitario. Feliz año igualmente. Pues rápido, Paquito, algo que les quieres preguntar más. Fíjate, nada más, ahora sí que como platicábamos, ahora sí fuera de micrófono con Rayman, pues vaya que esta lucha está causando mucha sensación, ojalá y... pues se pueda dar la magnitud. Ustedes son grandes luchadores y ojalá y la gente dé la respuesta que se está necesitando para esta duelo de batalla, ¿no? Ya. No, sí, yo pienso que la gente está al pendiente de esta rivalidad. Tanto así que se demuestran las entradas, ¿no? Empezamos de poquito de menos a más. Ya este domingo hubo una muy buena entrada, entonces hoy esperamos el lleno. La gente sigue viendo lucha muy buena, la verdad. Todo desde la primera lucha hasta la última lucha, los muchachos se esfuerzan, hacen lo que tienen que hacer. Y me da gusto, porque como decía, no es una competencia con la Coliseo ni nada. No. Esto es parte de, no. Es parte de. Sí, sí, todos sí. Somos, yo puedo pertenecer a la Coliseo, puedo pertenecer a la Jalisco, a la Victoria, pero para mí donde sea es igual. Lo que importa es que la gente vaya y disfrute. Recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo. Sí, claro. Siempre, mil veces. Sí, sí. Ese siempre ha sido mi eslogan y créanme que cuando hay gente que me dice, oye, pero no se pega lo de diario. Ay, entonces, sí. Vamos a la lucha, los invito. Yo no les puedo decir qué es lo que se siente porque hay que ser luchador para sentirlo. Digo, con una vez que vengan, sí, se dan cuenta que... Entonces, que cuando es. Salen ahí de lucha asustados, dicen, oye, no, oye, se pegaron, oye, que... O sea, tú, yo no te puedo explicar nada porque tú no eres luchador. Yo sí soy luchador. Y yo, en el simple hecho de subirme a un ring, ahí me doy cuenta de qué tanto es lo que yo valgo como luchador, ¿no? Ustedes a lo mejor no saben porque no saben, no están arriba de un ring, con todo respeto, ¿no? Pero igual un cantante, yo no sé qué es ser cantante, al menos que yo me suba y cante y ya voy a saber qué es ser cantante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es mejor. Ojalá y la gente siga acudiendo a las arenas como lo han hecho hasta ahorita. Y pronto va a haber Rayman para rato y muchas sorpresas más adelante por parte de su amigo Rayman. Por cierto, voy a Puerto Vallarta el día de mañana, a todos mis amigos de Puerto Vallarta. ¿No invitas? Vámonos, va a estar, levante la maleta. Va a estar la lucha libre todo por el todo. Mañana trabajamos con el Hijo del Santo, con la empresa El Hijo del Santo. 100 Caras, Junior, Ángel Blanco, su servidor, mucha gente, va a un programa muy, muy fuerte el día de mañana, vamos a estar ahí en Puerto Vallarta. Una plaza que también ha llevado buenos eventos. Ya sí, salido. Van a retomar otra vez esos eventos, todos los lunes eran lunes de Puerto Vallarta. Ajá. De hecho las giras aquí en Guadalajara, en la Coliseo, Vallarta, León, eran mucho las giras y van a retomar otra vez. Y qué más que esa empresa que me ha dado muchas cosas también, tenga esa opción de hacer también aquí en Jalisco, ojalá y aprovechen eso. Pues ahora sí que agradecerles precisamente este espacio que nos brindan en su agenda tan acalorada y pues desearte toda la suerte, ¿no? Porque prácticamente tú eres un buen luchador, desearte que se haga precisamente lo que estás planeando en este año. Sí, no, muchas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, ojalá y tengo muchas metas este año. Pienso que este año va a ser el año de Rayman. Empezamos con el pie izquierdo perdiendo el campeonato, pero no importa, eso me da ánimos más para seguir adelante, no tiene por qué darme para abajo, al contrario, tiene que darme para arriba. Y ya no voy por eso nada más, pienso ir por el mundial, por el campeonato mundial de quien sea, no me importa quién lo traiga, yo pienso, y por supuesto la máscara de Macabre, que es lo más importante en este año para mí. Y ojalá regresar a las grandes empresas y estar siempre al pendiente, ¿no? Al pendiente de todo. Pues ahora sí que ahí está Rayman en su propia voz. Mira, se comunica Memo, el fotógrafo de las estrellas, y se voy llegando. Saludos al invitado y claro, a todos ustedes. Saludos, Memo. Y aquí Al Carrillo se sigue comunicando. Oh, bueno, pero mira, trae buenas exclusivas. Dice, próximo domingo Black Terry y Pantera. Así ya lo había dicho. Muy buena lucha, Black Terry y Pantera. Entonces, a lo mejor los tenemos aquí en Super Libre. Pues sí. Hay que hacer y cruzar los dedos, porque ya sabes que algunos otros nos andan queriendo poner tapitas a las chanclitas y pues no se van. A lo mejor vamos a. Lo más seguro es que sí, a lo mejor tenemos a Terry aquí. El Pantera ya es de casa, el Pantera. No, el Pantera viene a comer a San Juan y se viene para acá. Buen luchador, el Pantera y Black Terry. No, por supuesto. La verdad que sí, ¿no? Un Terry que también aquí de Guadalajara y que, vaya que hizo. A mí me tocó, ¿no?, muy buenas luchas con él, aquí en la Arena Coliseo precisamente. Un hueso muy duro, ¿eh? Sí, muy, vaya. Muy buen luchador. De allá por el Estadio Jalisco, por ahí vivía él antes. Sabe, ¿no? Sí, yo platiqué con él. Yo sí. Yo lo mandaba. Es que vos andabas con su hermana. Están diciendo que andabas con su hermana de Terry. Si ven aquí, yo se lo voy a decir. Yo no lo seguí hasta su casa, yo no sé. Puedo mandar un saludo, sí, un saludo para mi mujer, Fátima, que me está escuchando, yo creo, mis hijos. ¿Le dijiste que era grabado este programa? Que lo grabamos No sé, pero tiene que escuchar algún día, ¿no? Y a mi cuñada, ojalá los vea al rato, besos, gracias. Saludos a la familia. ¿Algo que quieres decir? Pues gracias por la invitación, los esperamos el próximo viernes en la Arena Roberto Paz, a partir de las 20 horas, no se pueden perder la continuación del duelo de Rayman y de Macabre, acompañados de Pepe Aguayo, el Silmarín. Va a estar Draego, va a estar Saturno, va a estar Tony Rodríguez, Roberto Paz, Indio Cherokee. Ahí los esperamos. ¿Llevas mujeres? También ahí vamos a llevar a nuestras chicas OLLM. Bueno, para no llevar. Poquito. Para no llevar, pues, a eso me refiero. O sea, que llevemos gente a la lucha. Y, pero él va a llevar mujeres aparte. Y pues muchas gracias ¿no? por habernos invitado. No sé cómo voy a salir el día de hoy. Ahí los esperamos. Ahí esperamos a los muchachos que ganen las cortesías. Y un saludito acá, aprovechando aquí el micrófono. Claro. Para mi jefe, para mi papá, Fidel Pérez. Para mi esposa, Sol. Para mis hijos y para toda la gente que nos ha apoyado en este sueño de empresa OLLM. Oh, gracias a ti por confiar en Superlibre también. Muchas gracias. Sí, mucho éxito. Así, bueno, los ganadores, pongan atención. Ganadores de la playera de Eddie Guerrero es Jorge López. De la de Crazy, pues tú ves a Jorge López. Juan José Carranza por la de Crazy. Paquito Espinosa. Ok, bueno. Bueno, qué mano tan santa, ¿eh? Bueno, es que aquí fue el que la sacó. Fue el que me dijo. Ah, Lady sí tiene mano santa. ¿Tú crees? Yo creo, no se ve salir. No, pero mira, aquí fue una equivocación. El JJ es el que quiere la de Eddie. La de Eddie Guerrero. Ay, Botamán, consíguete una secretaria. Y la de Crazy, Jorge López. Crazy, Jorge López. Y la de Máscara, Cuco Limón. Y la de la caricatura, ¿quién se la damos, Paquito? ¿O cómo le vas a dar esa? Pero sí que tú tienes allá la lista. No, tú escoge, aquí están tu montonal de... ¿No sabes qué escoger? No, yo sí, pero... No, me imagino, pero... Escoge, tú di, saquen uno ahí, a ver. A ver, Rayman, a ver. A ver, este me gusta. A ver, ¿quién es? Moisés Tachuquín. Moisés Tachuquín. Tachuquín. Tachuquín, Moisés. Me da miedo ese muchacho, pero... Moisés, ganaste la caricatura de Rayman, bueno... Es un señor que ganó una cortesía hace como 15 días, bueno. No, le está yendo bien, hay que empezar bien el año, sí, así con regalos, ¿no? Pues ahí está, gracias Paquito, ahora sí nos vamos. Bueno, pues vamos a echarle algo al hígado, hay que ser honestos, anoche estuvo la fiesta un poquito prolongada. Paquito. Vamos a restaurarlo, porque acuérdate que Dios... No invita. Dios quiere corazones, no hígados. No, porque entonces... me quiere poner borracho porque Macabre es su amigo. Y entonces ya que esté borracho, Paquito, ya va a decir, ahora sí, ya. Yo hubiera dicho, vamos a las tortas ahogadas aquí con el güero porque va a haber allí todo, o sea, a lo mejor incitando. No, pero pues tampoco soy tortas ahogadas, hermano. Tengo que ponerme al tiro hoy porque este tortas chavo. Tortas ahogadas. Oye, a las 4 de la tarde tortas ahogadas, oye, no, me van a... O sea, la honestidad no peca porque como da lata, ¿no? Oye, pero Paquito, ¿qué tomaste hoy? ¿Qué tomaste, Paquito? No he tomado nada, o sea, me estoy diciendo que me voy a refrescar el hígado. A lo mejor se tomó el chocomil del dragón. No, pero nomás lleva los puros. Porque no ha dicho nada más. ¿Pero cómo dijo ese reto? No, Macabre, está suspiro. Sí, algo traen, algo se traen. Y traen el cabello igual, ¿eh? Sí. Ah, Paquito. Yo no sé por qué no subes de Second End, fíjate. No, Rayman. No es idea, no es idea. Con todo respeto, estás escuchando que el señor encargado de la... Y al carrillo de mi Second, ¿qué te parece? Second, el día de hoy, del lado de Macabre, podría ser tú, y Second de Rayman, el señor Alcarrillo. Ustedes me están poniendo en un aprieto. A mí la única que me pone en aprietos me está esperando para las tortas ahogadas. Muchas gracias, Mica. Javier Saizar allá en controles, nuestro productor, como siempre, muchas gracias. Pide Alejandro. No, yo sé que te cae gordo, pero no. O sea, la verdad, díselo en su cara, de frente. De frente, en su cara, ¿verdad? Sí, es malo. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Rayman, por habernos acompañado y muchas gracias a la gente por habernos escuchado la tarde de hoy. Es un verdadero placer estar con ustedes todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Así es, Paquito, ahora sí nos vamos, ¿no, Paquito? Exactamente, agradecerle a toda la gente que estuvo en contacto con nosotros y decirles que pues nos estamos escuchando ya el martes y los viernes, ya no hay función los domingos. Hoy domingo se va a la Arena Jalisco para ver precisamente este duelo que está desquiciado. No me puedo ir de este programa sin leer el último mensaje. Dice al Carrillo que tú y Macabre son pareja. Aquí está. Ya me imaginaba yo. Somos amigos, o sea, pero muy amigos. Una última cosa, Macabre, tú, yo sé que me estás escuchando, así que el día de hoy no vas a salir vivo. Espero que llegues a la función el 16, pero no creo. Así que el día de hoy, prepárate porque no va a haber absolutamente misericordia. Ah, caray, yo voy a llevar mi corona por aquello de que... Mira, Paco, hubieras visto el semblante de Paco mientras decía eso, estaba así. Asustado. No, yo ya dije que voy a llevar mi corona. Bueno, pues nos vamos, muchas gracias, el próximo martes. Exactamente, a las 10:15 ya empezamos con la transmisión. 10 de la noche. 10:10. 10 de la noche. Ah, 10 de la noche. Sí, 10 de la noche. No te vayas a meter en broncas porque luego al rato que me la cortaron y que la gente está... 10 de la noche. Bueno, a las 10 de la noche nos escuchamos, pues en la transmisión de la lucha libre desde la Arena Coliseo de Medrano 60.